Bueno, buenas tardes. En primer lugar, por supuesto, pues agradecer la invitación de la Casa Invisible para organizar esta sesión. Y las disculpas porque esta sesión estaba prevista también con anterioridad, pero no ha podido hacerse por labores, por temas de agenda. Desgraciadamente, sin embargo, el libro no pierde actualidad, no pierde desde que salió publicado, y creo que desgraciadamente pues va a seguir siendo demasiado vigente durante largo tiempo. Daros las gracias también por estar aquí presentes en esta sesión, que espero sea muy divulgativa y sea un elemento que ayude y contribuya a completar lo que es el libro, que es más bien, diría yo, la excusa por la que estamos aquí y no el motivo principal. No obstante, siempre comienzo este tipo de sesiones comentando una anécdota fundamental que tiene que ver con el libro, y es la anécdota de su publicación. Es que su publicación ha sido bastante, digamos, representativa del mundo en el que vivimos. Este libro es un libro divulgativo. Y creo que Nico lo ha dicho perfectamente. Es un libro que está escrito de una forma pedagógica para que se entienda bien, para que se entienda bien la economía. ¿Y por qué? Pues porque la economía, fundamentalmente, se entiende siempre, se tiende a ver como una ciencia oscura, compleja, muy difícil, ajena al ciudadano normal, ciudadano medio, carente de conocimientos económicos, que enciende la televisión y lo que ve es una invasión de términos técnicos como hedge funds, prima de riesgo, tipo de mercado interbancario, etcétera, etcétera, que le alejan de lo que podría ser la comprensión de su realidad. Nosotros lo que pretendíamos con este libro y lo que pretendemos continuamente cuando escribimos nuestros artículos es traducir, si se me permite decirlo de esta forma, toda esa complejidad en una fórmula entendible, porque creemos que la economía se entiende compleja, se presenta compleja, porque tiene detrás intereses ideológicos. Y conceptos como la prima de riesgo, conceptos como los hedge funds, en realidad se pueden explicar de una forma mucho más sencilla. Y explicando eso, al final la gente comprende que esos conceptos, aunque parezcan complicados, tienen una especial relevancia para su vida concreta, su vida laboral. Es decir, tiene que ver pues, con las condiciones de vida, tiene que ver con las condiciones laborales, tiene que ver con el precio de la vivienda, con el precio de los productos, tiene que ver con la calidad de los servicios públicos. Esos conceptos tienen una relación, están estrechamente vinculados, y hay que explicar cómo se vinculan esos procesos. Por eso este libro era divulgativo. Lo que pretende este libro, y pretendía, es sencillamente poner herramientas en mano de las personas para que pudieran comprender lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando, que sigue pasando, y que para nosotros es una gran estafa. Una gran estafa, un gran robo que hay que explicar. Y hay que explicar que este robo tiene causas y tiene responsables. Eso en primer lugar. Tiene unas causas económicas que se pueden explicar y tiene unos responsables que hay que señalar. Responsables económicos y responsables políticos. Y por supuesto, y de ahí el nombre, también hay alternativas. Y hay que romper con ese pensamiento ortodoxo que considera que solo se puede salir de la crisis con mayor regresión social para la mayor parte de la población. Y ahí las políticas de ajuste, de recorte, etc. Pues bien, con este propósito nosotros, que ya habíamos publicado varios libros antes, si mal no recuerdo, 3 sobre la crisis, y que los habíamos publicado en el marco de las editoriales humildes que proporciona ATAC, que como sabéis es un movimiento social preocupado por una justicia fiscal más justa, ¿no? Una justicia fiscal en general. Bien, como sabíamos que nuestro objetivo tenía que trascender ese público concreto al que solíamos llegar. Solíamos llegar a la gente que ya estaba convencida, no nos podemos engañar. Aquellos que accedían a esas publicaciones de ATAC en general incrementaban su formación en esos temas, pero realmente ya estaban convencidos. Nosotros nos habíamos propuesto llegar a gente nueva, llegar a la gente que estaba sufriendo la crisis en sus propias carnes o en las de sus familiares y que quería comprender lo que estaba pasando. Y esa gente es gente que normalmente está despolitizada, que es ajena a las discusiones que podemos tener aquí, pero que sin embargo entra en una superficie, una gran superficie, en un Corte Inglés, un Carrefour, cualquier centro comercial, y se encuentra un libro de Hay Alternativas y quizás lo comprara. Y ese era nuestro objetivo, lo reconocemos. Por lo tanto, presentamos varios capítulos, 2 concretamente, a la editorial Aguilar, que es la editorial del grupo multinacional Prisa. Es un grupo multinacional y nosotros nos planteamos eso porque sabíamos que Aguilar es una editorial compuesta por profesionales del ámbito, digamos, de la socialdemocracia clásica. Y este libro, y es la primera advertencia que hay que hacer, no es un libro revolucionario. Es un libro extremadamente moderado. Es un libro extremadamente moderado porque su función es sencillamente proporcionar instrumentos para comprender la economía. Y no, no es un manifiesto concreto, no es un texto como el manifiesto comunista, ni mucho menos. Y tampoco es radical. Es sencillamente una especie de manual de economía aplicada a la crisis moderna para entender cuáles son los mecanismos. Bien, pensábamos que lo podían aplicar, nos la jugamos, que podían querer publicar el libro con nosotros y aceptaron. La sorpresa fue que aceptaron. Así que terminamos el libro, todos los capítulos y pasamos todas las pruebas de imprenta. Sin embargo, 2 semanas antes de que se publicara, finalmente, yo volví a Granada y me llamó Juan Torre. Y me dijo lo siguiente, me dijo, Alberto, hay un problema, nos ha llamado la editorial y nos ha dicho que este libro en estas condiciones no se va a poder publicar. Y no se va a poder publicar porque nos dicen, hay que sustituir, si queremos que se publique finalmente, 2 líneas que hacen referencia a Emilio Botín. Entonces, ese reconocimiento, que no era de la editorial, era de los directivos, venía de arriba, de presiones políticas, claramente, de las instancias superiores económicas de la multinacional, pues impidió, en primera instancia, que se pudiera publicar. Nosotros planteamos lo siguiente, dijimos, bueno, vamos a cambiar Botín por Banca y seguimos hacia adelante. Ya nos hemos metido con Botín antes, nos meteremos en otra ocasión. El objetivo de este libro, ahora, en este momento, es otro, es explicar la crisis. Hicimos eso. Sin embargo, a mí me dio por aceptar ser el candidato de Izquierda Unida a la crisis, en esta época. Esto es lo que pasa cuando uno no para de hablar de la crisis, que al final es el candidato de la crisis. Pues me dio por ser el candidato de Izquierda Unida a las generales. Y por ahí la editorial sí que no pasó. La editorial recibió mayores presiones, nos llamó, se disculpó porque son profesionales que estaban interesados en publicar el libro, pero finalmente el libro no se publicó. No se publicó en esa editorial. Entonces nosotros nos cabreamos y publicamos el libro en internet, en PDF y gratis. Porque el objetivo era divulgar y si no podíamos hacerlo por ese canal que habíamos creído que era el adecuado, pues lo haríamos por canales que pudieran optimizar esa realidad. Y se hizo por internet con muy buena aceptación y a la vez se publicó en esta editorial más humilde que está teniendo ya va por la 8ª edición y que está teniendo una aceptación que ni nosotros nos esperábamos. De hecho, recientemente, con lo de Valencia, el otro día en Sol, la gente que protestaba con los libros en la mano, muchos de los que llevaban eran este libro. Por lo tanto, debemos estar contentos como autores y yo creo que eso es algo que nos honra, que sirve de instrumento, en ese caso simbólico, pero sobre todo porque está sirviendo para que la gente pues adquiera esas herramientas. Esas herramientas que, como decía, sirven para comprender lo que está pasando. Y yo creo que lo que hay que hacer es intentar comprender lo que está pasando desde una visión global, no solo economicista. Pero además, en la parte que se refiere a la economía, tenemos que ser extremadamente rigurosos. Tenemos que comprenderlo con rigor y luego plantear las alternativas, que ya adelanto, para mí no son solo técnicas, son especialmente políticas. En este sentido vamos a tener una visita... Sí. Espero que sean silenciosos. Bueno, pues para mí, y esto es una visión que yo aprovecho y digo que el libro debería servir como excusa para poner, como dice Nico, encima de la mesa debates que están abiertos, evidentemente, y sobre los que debemos dar nuestra opinión. Para mí, estamos viviendo un cambio de época impresionante, una época rupturista. Y lo digo sabiendo que están pasando cosas gravísimas en Europa y que no somos conscientes de ello. Que un gobierno que está en la Unión Europea sugiriera la posibilidad de hacer un referéndum y sencillamente por eso, ¿qué significa en última instancia? Que le deja a la gente opinar sobre qué hacer con su economía, es decir, con la forma en la que organiza su sociedad, la producción, pues... La simple sugerencia hace que unos sujetos, los llamados mercados financieros, pues ataquen y derriben en última instancia un gobierno elegido democráticamente, que nos guste o no nos guste, elegido democráticamente, y lo impongan en su lugar a un tecnócrata al que por si fuera poco lo venden los medios de comunicación como el salvador que viene a acabar con los pecados que hemos cometido como pueblo. Y eso, que pasó en Grecia, que pasó después en Italia, que aquí nos los autoimpusimos con el señor Lehman Brothers, pues al final son eventos que demuestran que la democracia, esta democracia, pues nos da la razón a los que decíamos ya que es una farsa tal y como es concebida en los libros de texto. No es que sea una dictadura a la antigua usanza, no es el franquismo, como decía el otro día Vicent Navarro, todavía queda, se puede escuchar de vez en cuando a alguien de izquierda en los grandes medios de comunicación. Pero sí es cierto que la democracia se revela como un elemento de marketing puro y duro, porque al final la democracia sirve siempre y cuando no toque los intereses de los poderosos. En cuanto amenaza la democracia y sus mecanismos, los mecanismos formales, en cuanto amenaza el poder de los poderosos, como ocurría en el referéndum griego, entonces ya la puedes retirar, que es como pasó en la construcción de la Unión Europea, en la construcción de, sobre todo, la Constitución Europea. Si lo recordáis bien, se hizo un referéndum aquí en España, salió que sí, un abundante sí, y en Francia y en Holanda salió un no. Una cuestión además anecdótica. En Rebelión salió un artículo unos cuantos días después del no francés y holandés con los 5 libros más leídos en España y en Holanda. Aquí eran de cocina y fútbol y allí eran sobre la Constitución. Aquí salió un sí enorme a la Constitución Europea y en Francia y en Holanda pues salió un clarísimo no. Pero eso no les importó a los que construían la Unión Europea y esa Constitución, porque pasaron todos los trámites por el Parlamento y allí los aprobaron. ¿Y qué pasó en Irlanda? ¿Qué tenía que pasar necesariamente por referéndum? Salió no. En ese sentido ganamos. ¿Pero qué hicieron? Volver a repetirlo. Volver a repetirlo porque su objetivo es continuamente ir saltando sus propios mecanismos que luego son usados, si le funcionan bien, para defender cómo vivimos en un mundo estupendo. Pero cuando sale mal es cuando retiran toda la democracia, todos sus instrumentos, y entonces prosiguen por esta línea antidemocrática. Y creo que es un cierto peligro, porque lo que está pasando en Grecia y está pasando aquí, y no nos podemos engañar, la ciudadanía está viendo bien que se pongan a tecnócratas en lugar de políticos elegidos democráticamente. Y lo está viendo bien, porque les han engañado, les han dicho que esos tecnócratas son gente sin ideología, gente que viene a salvarnos por el bien de todo, gente que sabe. Frente al político corrupto y que no sabe y que es un ignorante, ponen a alguien que sabe, que tiene estudios, que lleva controlando el Banco Central Europeo mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy peligroso, porque es un supuesto erróneo, y es decir que son técnicos asépticos. Y es mentira, son técnicos claramente ideologizados. Y esa es una realidad que yo creo que estamos viviendo, y como no lo vemos en perspectiva histórica, pues creo que no lo percibimos con claridad. Pero creo que lo que está pasando es suficientemente grave para decir que ya en la Unión Europea hay gobiernos que no han sido elegidos democráticamente, y que son los que están tomando las decisiones de recorte y de incrementar un estado de regresión social. Eso está pasando ya. Y realmente no es percibible unas movilizaciones a la altura de esas circunstancias, por el momento al menos. Entonces es un elemento que queda ahí para la reflexión. Pero luego, hay que decir, esta crisis, como decía, no es solo económica, es multidimensional. Tiene que ver con la política, con los valores, con la ecología. Evidentemente es una crisis que afecta a diferentes ámbitos. Pero no cabe duda de que ahora mismo la preocupación de la gente, cuando se les pregunta, es económica. Tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la actividad económica. Entonces es cuando tenemos que ser rigurosos, porque si no podemos caer en el populismo, sobre el que luego me referiré con bastante crueldad, que no me parece nada positivo ese tipo de iniciativas. Creo que hay que ser riguroso, y ser riguroso implica saber reconocer que es una crisis económica. Y una crisis económica es un proceso que se interrumpe en un sistema económico como el nuestro, que necesita crecer continuamente y hasta el infinito. Porque es un proceso, el proceso del crecimiento económico capitalista, que es nuestro sistema económico actualmente, que no puede interrumpirse en ningún momento. Si se interrumpe, hay crisis. Y además, eso no atiende nada más que al crecimiento. No atiende a los límites naturales del planeta, no atiende a ningún tipo de carácter social, de criterio social, en absoluto. Crecimiento económico es el objetivo del capitalismo. Es muy sencillo de explicar. En realidad, imaginemos que existe el empresario que necesita dinero en la primera fase. Necesita dinero, obtener dinero suficiente para contratar trabajadores, comprar maquinaria y adquirir materias primas con la que iniciar la producción. Esa es la primera fase. La segunda es la producción. Pone todo eso a funcionar y produce. Y la tercera fase es que lo que ha producido lo vende. Cuando lo vende tiene beneficios, y esos beneficios los reinvierte y vuelve a empezar. Y eso es el capitalismo. La diferencia entre el final de ese ciclo y el principio del siguiente es el crecimiento económico, que ha sido el pivote, porque es el pivote del capitalismo. Y si recordáis todas las campañas electorales antes del 2008, era a ver quién tenía el PIB más grande. Era, pues Zapatero, yo superaba a Italia, nosotros vamos a superar a Francia, veráis en mi época se creció tanto. Es el pivote, porque implica ir al corazón del sistema económico, al crecimiento económico. Ahora bien, si hay crisis, significa que ese proceso se ha interrumpido en algún momento. Y se puede interrumpir en muchos momentos. Fijaros, se puede interrumpir al principio. Esto quiere decir que el empresario, gran empresa, pequeño empresario, economía en abstracto, no recibe dinero. Bien porque nadie se lo presta, bien porque cuando se lo van a prestar te piden un 20% del tipo de interés y entonces no te sale rentable pedir prestado. Entonces, como no recibes ese dinero, no puedes comenzar el ciclo. Así que hay crisis. Puede ocurrir también que haya crisis con una interrupción en la segunda parte de ese ciclo. Por ejemplo, huelgas, sabotajes, espectaculares crecimientos del precio de las materias primas, que hagan que el proceso de producción, ese proceso de la fase segunda, se interrumpa también. Crisis otra vez. Y puede ocurrir, en tercer lugar, en la tercera fase, que todo el ciclo haya transcurrido bien y que, sin embargo, los productos que se han producido pues no se puedan vender. Se encuentra el empresario que, por ejemplo, tiene en su concesionario toda una gran cantidad de coches, pero que no hay nadie que se lo quiera comprar. Por lo tanto, crisis. ¿Y por qué son crisis? Pues son crisis porque no vuelve a iniciarse el crecimiento económico. Fijaros, el PIB oficialmente cuando cae es cuando hay crisis, cuando es muy, muy lento, cuando entra tres trimestres seguidos en recesión. Es decir, cuando ese ciclo no se regenera es cuando entra la crisis. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque si ese ciclo no vuelve a comenzar, lo que nos encontramos es que ¿para qué quieres trabajadores? Si tú como empresario no puedes vender tus productos, despides a los trabajadores que están ahí parados, porque ¿para qué vas a comprar más productos si todavía los tienes ahí por vender? Despides trabajadores. Y eso es una cuestión que tiene que ver con la tercera parte del ciclo. Fijaros que, voy a hacer un símil, el capitalismo es como una bicicleta. Tienes que pedalear y pedalear y pedalear, y si dejas de hacerlo, te caes. Ese es el capitalismo. Es el mejor símil, porque explica que ese ciclo tiene que reproducirse una y otra vez, y si no, cae. Fijaros que esto es totalmente irracional, no atiende a ningún criterio social. Y ya podemos entender la primera contradicción, la contradicción ecológica, porque no entra en juego en este sistema. El sistema solo entiende de esta razón de reproducción del ciclo. Ahora, lo más importante, creo, que de esta explicación. Si nuestras economías son capitalistas y funcionan así, tienen que crecer. Entonces, hay diferentes formas de crecer. Hay dos fundamentales. Puedes crecer hacia afuera o puedes crecer hacia adentro. Crecer hacia afuera significa fomentar tus exportaciones. Es decir, tú, tus productos al terminar el ciclo, los vendes fundamentalmente en el exterior. Por ejemplo, pues fomentando todas las exportaciones en definitiva. Y para fomentar las exportaciones, tienes que vender más barato que el rival. Tienes que vender más barato que el rival para que te lo compren a ti y no se lo compren a otros países. Hay tres formas de hacer eso. Una, devalúas la moneda. Ya lo sabéis, eso lo que hace es que tu moneda sea más barata, tus exportaciones son más baratas y al final lo puedes conseguir. Eso aquí no se puede hacer porque estamos en la zona del euro y no se puede devaluar nuestra moneda sin salir del euro. Por lo tanto, de momento lo dejamos aparcado. El segundo elemento, innovar. Incrementar la productividad, descubrir nuevas tecnologías que nos permitan producir un producto más barato y por lo tanto ganar al rival. Insisto, la clave es crecer hacia afuera. Crecer hacia afuera es vender más barato que el rival. Y eso significa poder hacer todos los mecanismos para vender más barato. Innovar es un elemento de medio y largo plazo. Por lo tanto, en este momento, descartamos también. ¿Qué queda? Queda el más barato de todos y el más inmediato. Bajar salarios. Bajas los salarios y entonces consigues vender los productos más baratos que el extranjero. Porque como decía, el objetivo es vender más barato que los rivales. Y si tú quieres competir contra China, tendrás que tener trabajadores chinos. Es decir, condiciones laborales de China. ¿Por qué tienes que producir como ellos? Un modelo de crecimiento precisamente que ha crecido así es China. Es China porque le daba igual toda la desigualdad que hubiera en el interior del país porque sus productos los vendía fuera. Fijaros que este modelo de crecimiento es contradictorio. Es contradictorio porque no todos pueden hacerlo. Solo pueden ganar unos cuantos. Porque por definición, lo que tú exportas, lo importan otros. Entonces no todos los países pueden crecer exportando. cuando unos crecen exportando, otros tienen que importar. Son las dos caras de la moneda. Así que China ha podido crecer así porque otros países han crecido al revés. Y a China, en ese momento, y esto es lo importante, no le importa que su desigualdad hubiera sido grande, porque sus productos se vendían fuera. Por lo tanto, volvía al crecimiento económico y le permitía mantener tasas del 9, 10%, etc. Porque todo lo vendía fuera y con los beneficios los reinvertía. Y como las protestas laborales las zurraba, por decirlo de una forma sencilla, pues mantenía los salarios muy bajos y les permitía crecer mucho y mucho y reinvertir mucho, pero porque crecían hacia afuera. Se puede crecer hacia adentro. Esa es la otra cara de la moneda. Se puede crecer hacia adentro. Y crecer hacia adentro significa que tus productos que tú produces dentro de la economía los compran tus propios trabajadores, tus propios ciudadanos del país. Y esto se puede hacer a su vez de dos formas. Porque hay una redistribución de la renta adecuada, hay equidad, y por lo tanto tus trabajadores son suficientemente ricos para comprar tus propios productos, y esto no es España, es el ejemplo claro. O bien, porque aunque haya gran desigualdad en el país, se compensa con algo que se llama endeudamiento. Y eso sí es España. Es decir, desigualdad muy grande, pero crecemos hacia adentro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque hay alguien que nos presta dinero para que podamos seguir consumiendo. Y estoy hablando a nivel agregado, porque sobre todo quienes han seguido esto han sido las empresas. O sea, están las empresas, los hogares y el Estado. En conjunto, esto es lo que ha permitido que España, al vender los productos, se los vendía a los de dentro. Y por lo tanto, volvía a crecer otra vez. Y volvía a comenzar. Esto basado en el endeudamiento. Y aquí está el elemento más importante. Este endeudamiento era posible por la burbuja inmobiliaria. Como bien sabemos, no hace falta que lo expliquemos aquí. Pero el elemento más importante es el siguiente. Ese préstamo, esos préstamos, ese dinero venía de algún sitio. ¿Y de dónde venía? Pues venía de países como Alemania. Porque es la parte monetaria del elemento comercial. Me explico, para que sea muy clarito. Veréis, entre Alemania y Portugal, y Alemania y Grecia, pasa una cosa muy similar a la que pasa con China y Estados Unidos. Y es que China exporta los productos a Estados Unidos. Y Estados Unidos los compra con el dinero de China. Eso es lo como está funcionando el sistema. Y ese sistema se sostiene porque el dólar es la moneda de referencia mundial y está respaldada por un ejército militar el más poderoso del mundo. En Alemania pasa lo mismo. Alemania ha crecido hacia afuera. ¿Qué significa eso? Que alguien se los ha comprado. ¿Quién? España, entre ellos. ¿Y con qué dinero? Con que Alemania ahorraba, se lo prestaba a España, a través de los complejos mercados financieros, para que pudiera seguir consumiendo. Es decir, los dos países han crecido, los dos, me refiero a toda la periferia de Europa, países como Alemania, en definitiva, por si hay algún economista, los países que tenían superávit comercial crecían gracias a los que tenían déficit comercial porque se endeudaban con el dinero de aquellos. Parece complicado, pero fijaros que es totalmente paradójico que unos crezcan gracias a que quienes se lo compran lo hacen con tu dinero. Pero es que el capitalismo solo obedece a crecer, a vender lo que produces y a volver a producir. Tan sencillo como eso. Y cualquier mecanismo es válido. Entonces, en este caso, ¿cómo se sustentaba esto? La burbuja inmobiliaria. Es la que había permitido ese endeudamiento, es lo que permitía que todo esto funcionara. Cuando quiebra la burbuja inmobiliaria, cuando estalla, ¿qué es lo que nos queda en la superficie? ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda el empobrecimiento base, que había sido generado en España desde los años 80, esa desigualdad creciente que se puede ver en cualquier indicador económico, esa desigualdad creciente es lo que queda, que había sido compensada por el endeudamiento, y que ahora que ya no está el endeudamiento, lo que nos queda es ese empobrecimiento de la gente, que la gente estaba pobre, aunque no lo hubiera percibido. Y nos queda un segundo elemento, el endeudamiento que tienen las familias y los hogares, que es altísimo. O sea, nos encontramos con esos dos problemas. Causas de un modelo de crecimiento, que es ese, vinculado hacia el interior, y que había sostenido a España durante muchos años. Es muy importante señalar lo siguiente. En economía, los ciclos son muy lentos y muy largos. No tiene nada que ver con el ciclo vital, que es la vida de cada uno de nosotros, ni con el ciclo político, que son 4 años. Entonces hay una contradicción entre el ciclo político y el ciclo económico. En el ciclo político los gobiernos piensan de aquí a 4 años con suerte. De modo que como su objetivo es tener el crecimiento económico, no les importa los medios por los cuales lo va a conseguir. y una burbuja inmobiliaria sabe que pueden tener consecuencias dentro de 15 años. Pero hoy le da réditos electorales, hoy le da una supuesta riqueza, etcétera, etcétera. De modo que no se preocupa. Eso es lo que le pasó al PP en el año 98, recuperando la burbuja inmobiliaria. Y eso es lo que le pasó al Partido Socialista cuando vio la burbuja inmobiliaria y no hizo nada. Fijaros que en la campaña electoral decían, nos arrepentimos de no haber pinchado la burbuja inmobiliaria. Eso significa reconocer que lo sabían, pero hacer un cálculo electoral y decir que no les convenía. Esto es el juego de la patata caliente. A ver a quién le toca. Y al que le toque, pues le explotó. Y esto es lo que ha pasado en Europa, en todos los países que han sufrido una burbuja inmobiliaria, como Irlanda, como España, que son países que han vivido bajo ese mismo modelo de crecimiento. Totalmente absurdo, pero es que el propio capitalismo es absurdo. Entonces, es ese modelo el que se quiebra. Entonces nos encontramos ahora con dos problemas fundamentales de tipo económico. Fundamentalmente económico. Estoy haciendo una exposición fundamentalmente económica. Y creo que tiene que ser lo más sistémica posible para que sea rigurosa. Tenemos dos problemas. Las empresas no reciben dinero, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo, no reciben dinero porque los bancos no se lo prestan. Va una empresa a pedir dinero al banco y evidentemente le piden un 10, 20, y bueno, le pueden pedir una barbaridad de tipo de interés, depende de la ocasión. Y eso hace inviable la operación de iniciar el ciclo de producción. Esto es por dos razones. La primera, porque el sistema financiero no está regulado y hace que un banco tenga incentivos para preferir que ese dinero se vaya a la especulación a preferir que ese dinero se vaya a la economía real. ¿Por qué tienes esos incentivos? Pues sencillamente por lo siguiente, fijaros. Cuando Zapatero estaba en el gobierno de España y empezó la crisis, se dio cuenta que las pequeñas y medianas empresas no recibían dinero. Entonces ideó un plan. Pero como no tenía instrumentos para llevarlo a cabo, lo que hizo fue lo siguiente, decía, yo quiero que el dinero llegue a la economía real, es decir, a esas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué hago? Y fijaros lo que pensó. El plan era, yo le doy dinero al 1% a los bancos y los bancos se lo dan a las pequeñas y medianas empresas al 5%. Ese era su plan, que ya es de por sí bastante aberrante porque es nuestro dinero pasando por un intermediario que se queda una gran parte del dinero en forma de comisión. Ese plan es aberrante, pero aún así no funcionó. Y no funcionó porque cuando el Estado, y aquí podemos decir Estado, Banco Central, como ocurre ahora, le da al 1% el dinero a los bancos se enfrentan el siguiente dilema. Dicen, ¿qué hago con este dinero? ¿Se lo presto a esa pequeña y mediana empresa que va a invertir en un mercado deprimido donde la gente se está empobreciendo y por lo tanto puede que no me devuelva el dinero y que si me lo devuelve sea dentro de 3 años a un 5% de interés? ¿O especulo en los mercados financieros y obtengo un 5% de interés el mes que viene? Cualquier banco, que no son entidades que piensen por criterios sociales ni económicos, sino solo y únicamente, exclusivamente, rentabilidad económica, plantean que hay que especular. Porque ellos lo que tienen que atender es a sus accionistas. Es decir, a presentar mañana una cuenta de resultados que sean los más altos posibles. Así que todos los bancos, cuando vieron ese dinero de Zapatero al 1%, lo que hicieron fue prestárselo a los estados que se estaban endeudando para dárselo a los bancos. En definitiva, una inmensa estafa clarísima, por la cual el dinero nunca llegaba a la economía real, pero siempre se iba a las entidades financieras a sanear sus balances deteriorados por las crisis diferentes, la inmobiliaria y la subprime. Entonces, tenemos un problema de regulación, un problema de incentivos en el sistema financiero. Pero fijaros, no solo es esto, porque alguno podrá pensar, bueno, entonces si regulamos el sistema financiero, impedimos la especulación de determinadas operaciones y hacemos que a un banco le salga más rentable prestar a la economía real que a la economía financiera, ya hemos solucionado el problema. Podríamos pensar eso. Pero sin embargo no es cierto. Porque hay que entender la siguiente cuestión. Si hemos conseguido establecer ese sistema, a lo mejor un banco prefiere prestar dinero a una empresa de armamento al 7% que prestárselo a una pequeña y mediana empresa al 2%, por ejemplo. Siempre va buscando la máxima rentabilidad. Entonces, lo que nos encontramos es que no tiene que ver solo con la disyuntiva entre economía financiera y economía real. Es algo más profundo y más profundo del corazón del sistema capitalista. Es que su criterio es la rentabilidad y no ningún criterio social. Eso es así de sencillo. Un ejemplo que aquí algunos conocen perfectamente es el de las multinacionales farmacéuticas. Y siempre lo ponemos para ilustrar este conflicto entre rentabilidad y criterio social. Veréis, un informe de Intermón Oxfam hace unos cuantos años planteaba que las multinacionales farmacéuticas solo dedicaban el 1% de su investigación a investigar enfermedades del tercer mundo. El 1%. Uno podría pensar, no tiene lógica. Si las mayores enfermedades y las más graves están en el tercer mundo, ¿por qué no se investiga ahí? Pues no se investiga ahí por una razón muy sencilla económica. Porque una empresa solo tiene un fin, es obtener los beneficios máximos posibles en el menor espacio de tiempo posible. Y eso significa que una empresa multinacional, cuando plantea lo siguiente, dice, voy a ver si me merece la pena investigar para el tercer mundo. Hace una inversión impresionante, desarrolla el producto que va a resolver el problema final, la enfermedad, y se encuentra con que nadie le compra el producto. ¿Por qué? Porque en el tercer mundo son pobres. Porque nadie les va a comprar esos productos. Porque no es un mercado rentable. Entonces, las empresas que hacen sus estudios antes dicen, ¿para qué voy a invertir yo en el tercer mundo si es mucho más rentable invertir en el primer mundo e investigar en productos de cosmética que me los van a comprar a precios extraordinarios en el primer mundo? Y eso me da más rentabilidad. Eso es lo que explica que las multinacionales farmacéuticas produzcan la inmensa mayoría de su investigación para el primer mundo. Fijaros, es el conflicto entre rentabilidad y criterio social. Es el conflicto de los bancos. Conflicto de los bancos que tiene que ver con, por ejemplo, el uso de los paraísos fiscales. Es que Botín no usa los paraísos fiscales porque Botín sea una persona malvada, que a lo mejor lo es. Pero Botín, en realidad, es malvado porque es banquero, no porque se llame Botín, o se apellide Botín. Y es banquero porque ellos tienen que competir entre ellos. Y el BBVA, como el Santander, tienen que dar el máximo beneficios porque mañana tienen que presentarle a los accionistas su cuenta de resultados. Y si a los accionistas no les gusta, los accionistas se van a los competidores. Y si el BBVA usa paraísos fiscales para incrementar sus beneficios, el Santander o hace lo mismo o pierde esa batalla. Y mañana sus accionistas se van al BBVA. Compiten entre ellos. Juegan en la lógica de la rentabilidad. Y juegan en la frontera de la legalidad o traspasándola, cuando pueden. Cuando no, cuando les dejan, cuando no miran, ya sabéis que en los últimos años la frontera de la legalidad se ha ido desplazando y lo que antes era ilegal ahora es perfectamente legal, que es un elemento bastante para invitar a la reflexión, ¿no? Entonces, ese es el primer problema, el problema del mercado financiero y por qué no llega el dinero a la economía real. Pero hay un segundo elemento por el que las empresas, y ya lo he dejado caer, no les prestan a las pequeñas y medianas empresas, o sea, a los bancos, a las pequeñas y medianas empresas. Pues porque saben que si les prestan en una economía totalmente deprimida, donde la gente se está empobreciendo y están todos en paro, pues no lo va a recibir de nuevo. Esa empresa va a producir algo que no se va a vender. Así que no les presta, o les presta mucho más caro para asegurarse que por los intereses reciben lo que pudieran recibir. Entonces el conflicto, el problema, está en la economía real. El problema está, y lo dije antes, en la desigualdad. En que los últimos 20 años... la gente se ha estado empobreciendo sistemáticamente. Los salarios han caído muchísimo más que los beneficios. Sabéis que la riqueza generada en un año, el Producto Interior Bruto, se puede, valor monetario, se puede dividir entre beneficios y salarios. La parte que le corresponde a los salarios ha estado cayendo sistemáticamente de los años 80, independientemente de quien estuviera en el poder. Consecuencia de las reformas laborales, consecuencia de la globalización financiera, consecuencia de todo tipo de cuestiones en general económicas. Pero eso ha señalado que la gente se empobrecía sistemáticamente. Y el que esta gente se estuviera empobreciendo, lo que hacía es que esta gente tiene menos capacidad de consumo. Nosotros tenemos menos capacidad de consumo. Y digo que es un problema desde el punto de vista del rigor económico de cómo funciona el sistema. Ahora después pasaremos a criticar este sistema. Pero lo que hay que entender es que si estamos en crisis es porque la gente no tiene dinero suficiente para comprar. Porque el sistema ha generado tal desigualdad contradictoria. Porque el sistema, este sistema, eminentemente contradictorio. Si empobrecemos a la gente no tiene dinero con la que comprar los productos que se venden las empresas. Si las empresas no venden esos productos, pues entonces despides a los trabajadores. Al despedir a los trabajadores, lo que haces es rebajar el salario que tiene la gente para comprar. Así que lo que haces es empezar un círculo vicioso que acaba en depresión. Eso es lo que está pasando. Y eso es algo tan obvio, fijaros, que si yo fuera un empresario de una gran empresa, Dios no lo quiera, en realidad me podría a gestionar mis recursos humanos, que es como le llaman a las personas en empresas, y lo que tendría que hacer sería, para mi mayor beneficio, disminuir los salarios de mis trabajadores. Yo lo que quiero es que mis trabajadores cobren lo menos posible, porque significa que yo cobro lo más posible. Pero lo que quiero también es que los trabajadores de los demás sean ricos, porque alguien tiene que comprarme a mí los productos. Entonces, esa contradicción hace que cuando todos los empresarios actúan pensando en sí mismos y no como categoría en conjunto, todos bajan los salarios a los trabajadores y de repente se dan cuenta de que nadie les compra los productos. Ese problema es una contradicción, una de las tantas contradicciones en el capitalismo. Entonces, sabiendo que el problema está en la economía real, fijaros, el modelo de crecimiento se ha roto. Y hablo del modelo de crecimiento como cómo crecer, hacia afuera o hacia adentro. Luego hablaremos del modelo productivo brevemente, que es una cuestión fundamental que ha señalado Nico. El modelo de crecimiento se ha roto. No sabemos cómo crecer. Ese es el problema y el dilema de los gobernantes, ahora mismo. ¿Cómo crecemos otra vez? Porque tienen que obedecer a las leyes del sistema económico. Tienen que crecer y tienen que encontrar alguna forma de hacerlo. Bien, os podéis imaginar qué decisión han tomado. Si hemos crecido endeudándonos, es decir, hemos crecido hacia adentro, recurso al endeudamiento, les quedan el resto de opciones que había planteado antes sistemáticamente. Les queda incrementar la igualdad. Eso lo han descartado, lo siento. Lo han descartado porque implicaba redistribución de la renta, implicaba luchar contra el fraude fiscal, implicaba acabar con los paraísos fiscales, implicaba quitarle dinero a los que más tienen y dárselo a los que menos tienen. Y eso lo han descartado. ¿Qué les queda? Las exportaciones, ser un país competitivo. Y ahí está la palabra. Ser competitivo significa vender mejor que el rival. Vender hacia afuera. Vender los productos mejor que los demás países. ¿Cómo lo va a hacer España? Pues también han decidido cómo. Como innovando es medio y largo plazo, y además nos han metido un recorte de 600 millones en ciencia, así que es imposible seguir por ahí. Y como no podemos salir del euro, de esta concepción ideológica, pues queda bajar salarios. ¿Y cómo bajar salarios? Pues de una forma muy inteligente, porque si dices a la gente que va a cobrar un 20% menos mañana, pues se cabrean igual. Igual se cabrean. Entonces lo que haces es no hacerlo de esa forma. La gente no es tonta, eso es obvio. Lo que hacen es una reforma laboral tras otra que deteriore las condiciones de negociación que tiene el trabajador con el empresario. Así que, si hoy trabajas para una empresa que está sujeta a un convenio que determina X condiciones laborales que son más o menos dignas, entre comillas, mañana, con una nueva reforma laboral, tendrás que negociar tú solito con tu empresario. Con 5 millones y medio de parados detrás queriendo ese puesto. Pues tú aceptas un 20% de rebaja de salarial, que es lo que está pasando. En realidad la reforma laboral no hace falta que os diga que es la legalización de lo que ya pasa. Es la legalización de lo que ya pasa. Pero en definitiva es bajar los salarios, el objetivo, bajar los salarios para competir contra otros países. Contra otros países que, por cierto, y aquí entra la cuestión del modelo productivo. El modelo productivo es qué vas a exportar. Porque si tú sabes que vas a exportar, tendrás que decidir qué exportas. Y por favor, ¿qué exporta España? Bien, aparte de mucha gente, España exporta lo siguiente. Cuando España entró en la Unión Europea, siguió las tesis de la especialización. Y le dijeron, verás, vas a entrar a un nuevo mercado, donde aquí el 75% es comercio interior entre la Unión Europea, entre la zona euro, perdón. Y Francia y Alemania ya producen productos de alta tecnología, ya producen grandes industrias. Así que, por favor, tu industria tardofranquista, mátala. Mátala, que te queda algo todavía. Y entonces, ¿en qué se especializó en España? Pues en turismo, en la exportación de bienes de baja calidad, de baja cualificación de trabajo, etc. Y eso es lo que tenemos. Entonces nos... También. Pues al final es lo que tiene, bajo valor añadido. ¿Y contra quién tenemos que competir? Pues tenemos que competir contra los países del este, contra China, contra países que compiten en nuestra liga, para que nos entendamos. Y ese es el modelo que han elegido para nosotros, y que es un modelo que evidentemente implica esa reforma laboral. Ya sabéis que el otro día, creo que fue Mario Monti el que dijo que los jóvenes deberían acostumbrarse a no tener un trabajo estable. Y el del Banco Central Europeo lo repitió ayer. Es decir, ya directamente te lo van diciendo. Y al final lo vamos asimilando, desgraciadamente, pero es esta línea la que nos conducen. Ese es el sistema al que nos conducen, porque no se han planteado lo absurdo que es que no todos pueden ganar. Que esto se llama en economía carrera hacia el fondo, que no todos pueden exportar. Es que tú exportas, tú bajas tu mano de obra hoy, produces grandes conflictos sociales, y aquí traspasamos la economía en el interior del país, pero es que mañana ellos, que están compitiendo contra ti, van a bajar también los salarios. Y al final, ¿quiénes están perdiendo? Pierden los trabajadores de todos los países. ¿Y quiénes ganan? En primera instancia, ganan los empresarios de ambos países. Pero en última instancia, y por la contradicción del sistema, es que pierden hasta ellos. Pierden hasta ellos porque es lo que le pasa a Alemania. Alemania está pidiendo la recomendación de bajar salario en el resto de Europa hasta que se da cuenta que sus exportaciones caen. Pues hijo mío, ¿no te das cuenta que éramos nosotros los que lo comprábamos? Pues normal. Pues eso es lo que invita a pensar que pueden cambiar un poco la política económica. Pero el modelo es así de contradictorio. Y no estoy diciendo nada nuevo. En los años 20, antes de la Gran Depresión, se competía igual. ¿Pero cómo se hacía? Con devaluaciones monetarias. Se devaluaba tu moneda. Pero claro, eso es la técnica de empobrecer al vecino. Se llama así además. Es, yo devalúo hoy y entonces mañana el Banco Central del otro devalúa su moneda y tú devalúas. Y es una guerra competitiva que se resuelve con los tanques entrando en un país. Que así es como se resolvió finalmente, porque generó tan caos social que distorsionó todo el sistema. Porque el capitalismo pues conduce a la barbarie. Porque en su desarrollo produce en ese tipo de contradicciones ese tipo de resultados. Bien. Con esta esperanzadora escenario. Ahora entramos en la parte de hay alternativas. Entonces, una vez hemos identificado correctamente las causas del problema, una vez sabemos cuál es el problema, que tiene que quedar claro en sus causas concretas, que son la desigualdad imperante para recuperar el crecimiento económico y sobre todo que la causa global es el propio sistema económico y su absurdo modelo de crecimiento y modelo productivo, lo que tenemos que decir es que claro que hay alternativas. Veréis, aquí estamos ante una lucha profundamente ideológica. Alternativas hay. Hay y las hay muy concretas. Este libro plantea 115 medidas muy muy concretas que son casi obvias. Que se pueden poner en marcha, y no es una simple aseveración cualquiera. Es que ya hay países donde existen en marcha, hay experiencias históricas donde han existido, no hay ningún problema en ponerlas en marcha. En cualquier caso, aquí el elemento crucial es comprender que estamos bajo un ataque ideológico. Bajo un ataque ideológico que dice que la única forma de salir de la crisis es recortando, que la única forma de salir de la crisis es reduciendo condiciones laborales y de vida. Y además, es todo una estrategia que nos impide ver que hay alternativas. No es tampoco nada nuevo, pasó en América Latina en los años 80 y 90 y pasó incluso en Estados Unidos en los años 30. En aquellas experiencias históricas, después de catástrofes sociales, se vio que se puede romper con la ortodoxia, se pueden tomar vías diferentes, esperanzadoras, que implican romper las reglas de juego vigentes hasta esa fecha, por lo menos muchas de ellas. Diferentes modelos, porque no es lo mismo Ecuador, que Argentina, que Brasil, que Venezuela. Diferentes modelos han planteado que se puede romper esa ortodoxia. Pero más recientemente, la propia Islandia, a pesar de ser un país de 300.000 habitantes, de ser una economía y un modelo que no es exportable, plantea que también se puede romper contra esa ortodoxia, que se puede abrir una esperanza nueva. Y fijaros, aquí sí que hay un elemento sobre el que reflexionar pura y duramente. Solo nos cuentan aquello que nos asusta. Y no nos cuentan aquello que se puede imitar. No nos cuentan que en Islandia se hicieron políticas alternativas, independientemente de su modelo. Que América Latina salió con diferentes políticas de una crisis muy similar. Que la Gran Depresión se solucionó con políticas totalmente distintas a las que se están llevando a cabo. No nos cuentan eso. Tampoco nos cuentan que en Grecia están con modelos de autogestión, que están tomando universidades, que están incrementando su capacidad de organización solidaria. Eso no nos lo cuentan. ¿Qué nos cuentan? Nos cuentan que los griegos se están muriendo de hambre, que hay cheques escolares en los colegios para que pueda la gente ir a comer, que la gente se está empobreciendo en Portugal, que le bajan el 20% de los salarios, que se despiden a 15.000 funcionarios cada trimestre. Eso es lo que nos cuentan. ¿Por qué? Pues es porque es la doctrina del shock de Naomi Klein. Nos cuentan eso para que mañana digamos, bueno, si a ellos lo han bajado un 20%, que a mí me lo bajan un 5%, ni protesto. Esa es la estrategia. Pero no nos cuentan eso. Fijaros, es una anécdota muy interesante. Al principio de la crisis, hubo un gobierno de la Unión Europea, como Letonia, que tuvo que dimitir en bloque porque sus ciudadanos estaban apedreando el Parlamento. Al principio de la crisis, un gobierno de la Unión Europea. ¿Quién se enteró de esto? Ni Dios. Y yo lo cuento porque estábamos siguiendo llevamos una página web virtual en la que seguíamos la crisis desde el principio, del 2007, y siguiendo La Vanguardia, leyendo La Vanguardia un poco, vi una nota de prensa y ponía que el gobierno había dimitido porque los ciudadanos habían apedreado el Parlamento. Yo flipaba. Pero es que solo lo había leído ahí. ¿Qué pasa con los medios? Una fuerte reflexión sobre los medios. He contado lo de Alternativa, pero voy a contar otra cosa más. El otro día, en Canal Sur, en Sevilla, 30 trabajadores que han sido despedidos en recortes estuvieron protestando y hubo una carga policial bestial que los echó a todos. ¿Quién contó eso? Nadie. ¿Sabéis qué hicimos otra Izquierda Unida? Llamamos a otros medios y nos dijeron que no se meten en problemas laborales de otros medios. Porque, claro, el día de mañana no quieren tampoco que otros medios les digan lo que están haciendo, que están golpeando a sus trabajadores. Los medios comunican lo que les da la gana porque son empresas privadas. Entonces estamos ante una lucha claramente ideológica, ante esa estafa económica encubierta y protegida por esas realidades. Muy sencillo, El País. El País es un periódico también del grupo Prisa, del grupo que censuró este libro. Y es propiedad al 50% de unos fondos de inversión, que son a su vez propiedad de fondos y de multimillonarios de grande fortuna y de fondos gestionados por bancos. Pues es normal, en última instancia, que un banco no quiera que nosotros escribamos un libro contra Botín. Porque defienden a los suyos. En eso nos ganan. Entonces, lo que tenemos que plantear es esa lucha. Esa lucha. Bien, alternativas. Sabemos que hay que sustituir el criterio de rentabilidad por el criterio social. Fijaros que estoy diciendo algo tan revolucionario como que el sistema capitalista debe ser desaparecido. Debe desaparecer. El sistema como lógica de comportamiento. Por lo tanto, otra cuestión, el Estado debe recuperar herramientas, el Estado o la sociedad. Porque el Estado se puede confabular, organizar de diferentes formas, más o menos democráticas. Todos tenemos experiencias desastrosas vistas históricamente y tenemos experiencias más locales que son muy, muy esperanzadoras. Ahora bien, el Estado como, digamos, resumen de lo que podría ser la sociedad, necesita recuperar herramientas. Porque podemos criticar el poder representativo, y yo soy el primero que lo hace, siendo quien soy, porque al fin y al cabo soy un diputado que se supone que representa a la gente. Pero es que hay un problema mucho más de fondo. El otro día, en La Sexta, se hizo un documental de Yo paga, tú pagas y quién se lo lleva o quién gana, en el que el exministro de Industria del gobierno de Zapatero reconoció que se sentían impotentes porque ellos no gobernaban. Eso sí, cobraban, ¿eh? Pero no gobernaban. No gobernaban. ¿Por qué? Pues porque no tenían instrumentos. Porque aquí tú llegas a gestionar, llegas al poder y de repente quieres que la economía de real tenga crédito. ¿Y qué tienes que hacer? Pedirle por favor a los bancos. Porque no tienes instrumentos. ¿Quieres que la electricidad y bienes de primera necesidad sean más barato? Pedírselo por favor a las empresas privadas que han privatizado. Es que el Estado ha perdido y malvendido por los gobiernos que han estado, responsabilidad política, se han deshecho de instrumentos del control de la economía, de instrumentos de cómo las sociedades se organizan su producción, de cómo se organizan políticamente como sociedad. Y han sido los Estados, se han deshecho de instrumentos, hasta tal punto que por las desregulaciones, por todas las reformas que han hecho financieras, por todas las privatizaciones, los gobiernos no tienen poder, no son nada al lado de los bancos. Y esta realidad, en vez de llevarnos a una reflexión que haga a esos gobiernos reaccionar, lo que hacen es que al final el gobierno, pues ¿qué hace la primera vez que se reúne Rajoy? Llama a los banqueros para pedirles por favor que hagan las cosas que él quiere que hagan, o para pedirles consejo, quién sabe. Y aún no sabe dónde vienen. Esa realidad es la de hoy en día. La de que ese poder representativo ni siquiera es válido en esta circunstancia. Por lo tanto, tenemos que recuperar instrumentos. Recuperar instrumentos como la banca pública. Pero no esa banca pública como las cajas de ahorro que han sido utilizadas como instrumentos para servir al mismo modelo de especulación, en este caso más vinculada al territorio, y que todos conocemos todo lo que ha habido, sino que necesitamos que sea una banca que gestione el modelo productivo nuevo, ¿Quieres que haya energías renovables y que sea tu país sostenible ecológicamente y que si quiere exportar dentro del capitalismo, en primera instancia, lo haga con renovables, que somos un sector altamente competitivo? Tendrás que darle facilidades a las energías renovables a ese sector. O tener un sector público de energías renovables al que darle facilidades. ¿Qué ha hecho Rajoy? Le ha quitado las primas a las renovables. Es decir, Rajoy por ahí no va. Pero, si quisiéramos ir por ahí, necesitamos no pedirle a los bancos, por favor, que le den crédito a las renovables. Es que no funcionan así, ya lo he explicado antes. En realidad necesitas una banca pública que le dé líneas de crédito más baratas a esos sectores para redirigir el modelo productivo. Eso es obvio, necesitas instrumentos de ese tipo. Necesitas un fuerte proceso de redistribución de la renta. Eso significa luchar contra el fraude fiscal, imponer un sistema fiscal altamente progresivo, que acabe con las deducciones fiscales. O sea, las grandes empresas tributan teóricamente al 30% en impuestos sociedades, pero luego tienen una ristra de deducciones que hacen que las grandes empresas al final paguen en efectivo un 15% de tipo efectivo de lo que han declarado, como beneficio. Que al final, y todos los que hemos pasado por economía lo sabemos, pues tú, pues el papel lo aguanta todo y los beneficios los puedes camuflar como amortizaciones, provisiones, puedes hacer contabilidad creativa, además cada vez en este tipo. Contabilidad creativa, los economistas es que somos así de cachondos, es un término técnico, ¿eh? Se usa en economía. Es la contabilidad creativa, viene del escándalo de Enron. Las leyes de contabilidad cada vez son más flexibles para permitir esas cosas. Fijaros las implicaciones que tiene esto. Esto lo denuncia continuamente Comisión Obrera. La anterior reforma laboral, y la ahora, ni te cuento, autoriza... Bueno, la ahora es que, vamos, es una aberración. Autoriza que se pueda despedir a gente si tú esperas que tus beneficios futuros sean un desastre. Bueno, pues tú puedes hoy hacer una cuenta y decir, camuflar tus beneficios, decir que son provisiones, que te espera eso, y tener... de facto, oficialmente, en resultado neto, pérdidas, a pesar de que tienes beneficios reales, pero puedes contablemente tener pérdidas, lo cual puede justificar despidas a todos los que tú quieras. Y sin reforma, ya la reforma laboral te permite hacer eso. Bueno, pues todo ese tipo de elementos son claramente aberrantes, y hay que corregirlos. Y por ejemplo, las grandes empresas, por financiar la visita de peregrino a Madrid, pues al final se deduce unas grandes cantidades y no paga impuestos por esas cantidades. Y al final el tipo efectivo, insisto, baja al 15% para la grande empresa, incluso al 10% para las 10 empresas más grandes. Esto es al revés. Cuanto más grande eres, menos paga en la grande empresa. ¿Qué decir de los multimillonarios? Los multimillonarios, los que pueden ir a la banca privada y que les gestionen sus recursos a través de paraísos fiscales. Pues en la práctica te puedes encontrar con un tipo que pasa con 5 coches, o tiene 5 coches, porque si pasa con 5 coches, un crack. O sea, que pasa con un coche y tiene otros 4 en el aparcamiento y tiene 5 o 6 urbanizaciones. Y declara oficialmente ser pobre. Y si pide una beca, se la dan. Y eso pasa. ¿Y por qué pasa? Pues porque sus coches, su edificio, están a nombre de fondos de inversión que están en paraísos fiscales o que son propiedad de unas empresas que están en paraísos fiscales. Y eso pasa, bueno, eso le das una vuelta por Marbella. Entonces, todo eso se permite, se tolera, y además es legal. Es legal, es perfectamente legal. Hay una cuestión que se llama transferencia de precio, una técnica que utilizan las grandes empresas. Por ejemplo, si una empresa de España quiere exportar a Francia, por ejemplo, lo que exporta fruta, lo que exporta España, pues se lo pasa a Francia, pues tendría que declararlo y pagar impuestos en cantidad por los beneficios. Cuanto más venda, más beneficios tiene, más paga. Entonces lo que suelen hacer es que les venden a una filial en un paraíso fiscal esa cantidad a 1 euro. Claro, 1 euro te da unos beneficios ridículos y por lo tanto te da un pago de impuestos ridículo también. Entonces esa filial... Estos son anotaciones en cuenta, la fruta ni se mueve. Desde la filial le vende a Francia esas cantidades, ahora al precio normal. Y como el paraíso fiscal no paga impuestos, entonces ya se ha librado de los impuestos. Entonces la fruta va directamente desde España a Francia, pero contablemente ha pasado por los paraísos fiscales y no paga impuestos. Esto también es legal. Esto, y bueno, si hacemos una sesión de paraísos fiscales salimos aquí, quema casa, ¿vale? Determinada. Entonces, esos son elementos que hay que corregir. De hecho, y aquí tengo a un compañero de economía, yo me he vuelto más radical según más he ido comprendiendo el sistema económico. Porque creo que es básico, es que es normal. En nuestras facultades nos explican a especular. Nos enseñan a especular. Y te enseñan a manejar los paraísos fiscales, a especular contra deuda soberana. Y a muchos le parece bien, pero si uno tiene un mínimo de dignidad y ética, pues realmente pues, se radicaliza y dice, pero por favor, ¿cómo puede ser esto? Bien, esos problemas están ahí. Ya termino ya con mi tercera parte de la exposición, que yo creo que es la fundamental. Tenemos las alternativas, hemos identificado los problemas. Y tenemos las alternativas, no os creáis que no existen, lo he dicho. Están ahí, están planteadas en este libro, en otros tantos libros, están, como se ha identificado, banca pública, empresas públicas, el 100% de la titularidad tiene que ser de la sanidad, educación, tiene que ser pública, y de la vivienda, por supuesto, tiene que ser la vivienda. ¿Cómo es posible que se desahucien a más de 100 personas, a centenares de familias al día de media y tengamos 6 millones de casas vacías en este país? Porque 6 millones de casas vacías es el dato del último censo que va a salir en marzo y que ya lo adelantó el país. 6 millones de casas vacías. Y estás desahuciando a centenares de familias al día de media. Ese es el modelo capitalista. Desde la lógica capitalista tiene sentido. Y si habláis con un liberal os lo va a justificar perfectamente. Porque ellos firmaron un contrato, ya lo sabéis perfectamente. Bien, eso no tiene sentido. Tenemos, y aquí es donde paso a la tercera parte, cajas públicas. O bancos públicos, porque han sido intervenidos por el Estado, porque son 100% titularidad del Estado y porque tienen el stock de viviendas Rajoy, por decirlo así, lo gestiona Rajoy porque gestiona las entidades públicas. Una solución perfecta podría ser, si quisieran, poner todo ese stock de vivienda a alquiler público a 100 euros el alquiler y ir resolviendo el problema de la vivienda. Sí, en Estados Unidos, en los años 30, lo que hicieron fue lo siguiente. En vez de ayudar a los bancos, que no los ayudaron en primera instancia, ayudaron a las familias y refinanciaron a las familias porque pensaron lo siguiente, dijeron, si las familias están endeudadas con los bancos, le doy dinero a la familia y le pagarán a los bancos. Y es la forma de salvar a los bancos. Fíjate, a los liberales de allí eran más inteligentes. O sea, aquí empobrece a la familia y le dice que sigan pagando a los bancos. Es lo mismo que a Grecia. Le empobrece y le dice, sigue pagando, y te sigo empobreciendo. Y luego te rescato. Que, bueno, eso sería para otra sesión. Es que yo me emociono. En cualquier caso, nos encontramos ya con la tercera fase. He dicho que Rajoy tiene banca pública. Y estaría entrando en una contradicción si dijera que las cosas se lo solucionaban con banca pública, como he dicho antes. Si ya existe, ¿cómo es posible? Pues existe, y es posible, porque hay una cosa que se llama técnica y otra que es política. Que existan las cuestiones técnicas no implican que existan las cuestiones políticas. Es decir, las alternativas técnicas están encima de la mesa, las podemos aplicar. El problema fundamental es que necesitamos saber quién es la base social, quién es el tejido social que va a poner esas prácticas, esas técnicas en marcha. Necesitamos saber cuál es la base social de la transformación del sistema. Necesitamos, en definitiva, saber quién va a hacer la revolución. ¿Qué sujeto histórico va a hacer la revolución? ¿Qué sujeto histórico va a transformar el sistema? En ese sistema va a poner en marcha esa iniciativa. No hay ningún movimiento histórico de transformación que no tenga detrás una base social, sea cual sea. En América Latina, sus movimientos, sus diferentes modelos tenían una base social detrás. Esos movimientos tenían un respaldo social. Cada país, sus características y sus singularidades. En el caso de Venezuela, sabéis que esa base social incluso salió a la calle para traer a un presidente secuestrado. Pues aquí lo que necesitamos es de identificar esa base social o construir esa base social. Porque no se trata de identificarla solo, veréis. La base social objetiva de la gente, es decir, la gente que se beneficiaría de una transformación de este tipo, es la mayor parte de la población. Porque es la que sufre las consecuencias de la crisis generada por el sistema. Esa es la mayor parte de la población, la base social objetiva. ¿Qué ocurre con la base social subjetiva? Es decir, la gente que es consciente de ello, que es muy reducida. Y no hay que ir nada más que a los barrios populares para preguntarle a la gente y darte cuenta de que esa gente no es consciente de que su frustración se encuentra en el sistema económico. ¿Qué va? Para ello, su frustración reside en otros elementos que son de otra naturaleza, que son de naturaleza profundamente populista. Son de una naturaleza que carece de una cultura democrática, de una cultura política en el sentido amplio de la palabra. Entonces, se trata de identificar cuál va a ser nuestra base social. Y ahora daré apuntes personales. Insisto que esta parte es sobra mía, no está en el libro. Es mi interpretación de lo que está sucediendo, porque creo que es realmente lo interesante. El libro como excusa para... El libro como instrumentos para comprender lo que pasa y actuar en consecuencia. Veréis, para mí el 15M, una opinión puramente personal, es sencillamente la manifestación de la frustración de la gente. Punto. Punto al principio. Es decir, cuando tú te ibas a la asamblea del 15M al principio, te encontrabas con que las causas que cada uno daba sobre sus frustraciones eran diferentes. No era un movimiento homogéneo, era un movimiento heterogéneo. De hecho, Democracia Real ya evidente puso, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Ya señaló dos sujetos. Políticos por un lado, elemento visible, y banqueros por otro lado, elemento invisible. El sistema económico por un lado, el sistema político por el otro. Cuando tú vas a una asamblea te puedes encontrar que alguien te decía, los culpables de mi frustración son los políticos corruptos. Otro, no, son los banqueros. Otro, no, son lo que sea. Podría ser cualquiera. Y como esas identificaciones son distintas, las causas que se les daban, o sea, las alternativas, eran distintas. Metamos a los políticos en la cárcel, metamos a los banqueros en la cárcel, en fin, o nada que tenga que ver con la cárcel. Pero, en definitiva, había una disociación. Era un movimiento heterogéneo, como sigue siéndolo. Pero, la esperanza reside en que ya manifiesta que muchísima gente está harta. La gente que salió el 15M fue allí para decir, ya basta, estoy hartísimo. Y quiero cambio. Tal fue así que el mensaje, ese es el mensaje que tiene todo el mundo, que está harto a todo el mundo. Menos los multimillonarios, pero el resto de la gente está harta. Uno lo manifiesta de una forma y otros de otra. Al final, ¿qué ocurre? Que desde la derecha, que siempre suelen ser más inteligentes en estas cuestiones, lo identificaron perfectamente. Hicieron una campaña electoral diciendo un programa electoral tan profundo como cambio. Se acabó el programa electoral y ya tenía la mayoría absoluta asegurada, porque iba al elemento emocional. Sabía que la gente estaba frustrada y quería cambio, pero la gente manifiesta esa frustración primaria, una frustración primaria que no nace del reconocimiento de los problemas, sino que nace de un fenómeno, el fenómeno concreto de que ha perdido el empleo, el fenómeno concreto de que está cansado de que sus hijos estén en casa. Esa manifestación primaria de la frustración. Y viene un tío que te dice que quiere cambio y la gente se agarra a un clavo ardiendo. Y da igual que no te diga nada más, al contrario, mejor que no lo dijera. Y da igual, desgraciadamente, que haya hecho lo contrario de lo poco que dijo. Entonces, llegan al gobierno, son arrogantes, prepotentes y bueno, eso es otra sesión también. Entonces, la clave está en que hay mucha gente cabreada. Y para mí el propósito de la izquierda, y lo de definir a la izquierda son varias sesiones, está en cómo canalizar esa frustración para crear esa base social. Y crear esa base social no es homogeneizar a la gente, ni mucho menos. Se trata, en mi modo de opinión, de explicarle a la gente lo que está pasando, de darle herramientas para decirle, tu frustración, que te han echado de ese trabajo de los hoteles, reside en el mismo proceso que la frustración del que han expulsado en una universidad por trabajar de precario, y que reside en la misma frustración, en un proceso que genera la frustración del que sigue en casa a los 40 años investigando con una Ramón y Cajal. Son unas becas que se han dado y que la gente con 45 años, que son los más cabezas de este país, y que se van directamente a la calle por los recortes recientes. Entonces, toda esa frustración tiene sus causas, y esa es explicarse a la gente, generar esa base social. Y para mí, y con esto voy terminando ya definitivamente, la clave está en que cada uno de nosotros se tiene que convertir en ese activista, en explicarle a su vecino, a su hermano, a su compañero, a todas las personas del mundo que pueda conocer, explicarle definitivamente lo que está pasando, darle este libro u otro, explicárselo, hablar continuamente, explicarle a la gente que la crisis tiene responsables económicos y políticos, y que tiene alternativas. Y que cuando hayas sumado toda esa gente será cuando estés capacitado para poder ponerla en marcha. Y será cuando hayas superado esas dificultades. Porque si no se hace así, el riesgo es del incremento del populismo. Y ya tenemos un partido político en el Congreso populista, ¿eh? No quiero mencionar, pero empieza por U. Entonces, ese populismo llama a los elementos primarios. Y no atiende la razón. Y dice, ¿político totalmente corrupto? Pues sí, mira, es que es verdad, es que hay muchos que son corruptos. Pero no te cargues a todo el sistema político como estás pretendiendo, porque estás generando mucha indignación en la gente que se canaliza hacia la destrucción de prácticamente todo. Como está pasando con lo de Amaiur, que cada uno puede tener la opinión que quiera. Pero si tú estás alentando todo ese tipo de impulsos primarios, al final lo que consigues es a turbas muy cabreadas que pueden generar enfascismo tarde o temprano. Porque la gente, cuando está muy cabreada, se agarra a un clavo ardiendo. Y eso, las experiencias históricas, desgraciadamente, nos lo demuestran que es así. que el 40% de paro de Alemania en los años 30 generó que clases altas y muy cultas, muy cultas, se afiliaran al partido nazi para salir del problema. Y que el país europeo más avanzado en cultura fuera el país del partido nazi. Entonces, hay que identificar los problemas con seriedad, con rigor. Y el problema es de ese populismo. Porque lo que yo podría tardar 3-4 horas en explicar la crisis de una forma divulgativa, decir, ojo, son los inmigrantes, son dos frases. Son dos frases. Y ese es un riesgo creciente. Y el otro día venía yo de Almuñécar, de dar una charla a los chavales de segundo de bachillerato, y uno de ellos me dijo que él no tiene empleo porque los chinos de su barrio se quedan muy tarde vendiendo y que hay que echar a todos los chinos. Bueno, puede ser gracioso, entre comillas, pero realmente manifiesta un sentimiento primario de falta de cultura económica y democrática que te impide reconocer cuál es el verdadero problema. Y eso se extiende, porque cada vez que crece el número de parados en España, se extiende esa posición, desgraciadamente. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y para evitar tenemos que hacer lo contrario, canalizar toda esa frustración. Y para mí, y esto sí es definitivamente lo último que voy a decir, hay tres frentes en los que hay que luchar. Para mí son tres frentes que hay que complementar, y los tres son necesarios, ninguno de ellos es simplemente el único. Tres son complementarios y necesarios. Y los tres tienen que hacer autocrítica. Y yo solo voy a hacer autocrítica del que me corresponde por diputado de Izquierda Unida. Para mí esos tres frentes son los partidos políticos transformadores, en el que evidentemente está Izquierda Unida, que es la herramienta institucional puesta al servicio de la revolución. Los sindicatos, que tienen que hacer autocrítica, pero son indispensables porque son la organización de los trabajadores en el seno de la empresa. Y los movimientos sociales, entre ellos el 15M y todos los movimientos como este que estamos aquí viviendo. Todo ello son los movimientos indispensables para hacer la revolución, esta transformación del sistema. Se le puede llamar como quiera, como suene más bonito. Pero hablamos de lo concreto, de lo que identifica. Y tenemos que hacer la convergencia en la acción. Hacemos la convergencia en la acción porque es la única forma de hacer la convergencia. Porque si hacemos aquí un manifiesto, probablemente, pues como nos conocemos en la izquierda, no lo firmaríamos ninguno. O sea, nos pondríamos en desacuerdo, esa frase, esa coma no va ahí, en fin, esas cuestiones. Lo que tenemos que hacer es la convergencia en la acción. Porque cuando todos nosotros vamos a parar un desahucio, pues al final nos damos cuenta de que tenemos más cosas en común de las que nos separan. Y cuando vamos todos a la manifestación contra la reforma laboral, nos damos cuenta de que somos compañeros. Y esa es la cuestión, pensar en lo que tenemos en común. Y hacer autocrítica para corregir los problemas. Y la autocrítica que yo puedo hacer como Izquierda Unida, y que siempre la he hecho desde el primer momento, es que un partido político tiene que estar al servicio de la transformación del sistema. Y utilizar las instituciones como medio para transformar el sistema, no como fin. Y he de decir que nosotros ya estamos bastante cansados de ir de elección en elección. Porque pones todos tus recursos al servicio de las elecciones, al servicio de llegar al ayuntamiento, al parlamento, etc. Y eso es absorber todo ese potencial que se pierde, se difumina, se dedica a otras tareas. Izquierda Unida, por ejemplo, desgraciadamente tiene más recursos dedicados a contratar administrativo, a contratar trabajo de día a día, de entregar mociones que te las derriban continuamente, que a trabajo de formación económica, que trabajo de formación de la gente, de las cuadros, etc. Y eso es lo que lleva después a que perdemos referentes, que no sabemos qué hacer cuando llega la crisis del capitalismo. Porque ha llegado la crisis del capitalismo y toda la izquierda, que lo venía diciendo que iba a llegar, al final no estaba. Y luego, el clásico problema, cuando falta esas organizaciones, cuando falta formación teórica, cuando has perdido el norte, pues entonces cuando viene el complejo de vida de Brian, que es el complejo del Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular. Y entonces, al final te dedicas más tiempo, porque eso es tiempo, energía, es que el tiempo, energía, pues son limitadas. Y si tú te estás dedicando tiempo a pelearte contigo mismo, que a veces pasa eso, pues entonces no estás dedicando tiempo a estar en la calle con los que tienes que estar. Y ese proceso de institucionalización ha llevado a que se haya desconectado de la calle, se haya desconectado de su base social, de lo que decía Nico, de los barrios, de los tejidos, de la gente, que es que la gente, pues hemos perdido los mercadillos, hemos perdido los barrios populares. Es que los barrios populares de Málaga, en las últimas generales, UPyD metió un subidón enorme y nosotros subimos ligeramente. Era PP y UPyD los que ganaban en los barrios populares, en nuestros barrios, en los barrios que se supone que nosotros representamos como izquierda de los trabajadores. Pues eso es porque lo hemos perdido hasta asociaciones de vecinos, hemos perdido todo. Y lo hemos perdido porque no hemos tenido organizaciones a la altura de las circunstancias, organizaciones, movimientos, sindicatos, y creo que hay que hacer esa autocrítica para poder poner las cosas otra vez en su sitio. Y entonces es ese mi planteamiento. En resumen, necesitamos pensar más en lo que tenemos en común, para convertir el sujeto político que pueda hacer las transformaciones técnicas. Porque el problema técnico y económico es, primero, concienciar a la gente de lo que es concepto como la prima de riesgo. Que la gente sepa que una prima de riesgo, pues al final, te afecta. Te afecta a través de determinados mecanismos. Que hay que comprender que economía, no estoy diciendo que se aprenda en dos días, como dijeron por ahí en el Congreso. Sino que economía hay que estudiar. Y hay que aprender, pero es que hay que hacer ese esfuerzo. Porque en la medida que tú no te preocupas por la economía, los que sí se preocupan, verás cómo te fastidian. Porque si tú no te preocupas porque es la prima de riesgo, luego te van a engañar con la prima de riesgo. Fijaros, si os engañan con la prima de riesgo, que te meten susto diciendo que ha subido 400 puntos básicos. 400 puntos básicos, es que acojones. Pero que 400 puntos básicos un 4%. Ah, 4% no acojona tanto, que no. El lenguaje. Nos han ganado hasta en el lenguaje. Por lo tanto, se trata de entender, de hacer esa contrapropaganda, de contraeducación. Es que había una economía, que una economista, que dijo, Joan Robinson, que dijo la siguiente frase. Dijo, hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Eso es lo que nos empujó a nosotros a crear la Asociación de Estudiantes por una Economía Crítica, a seguir en ese proceso, y es lo que tenemos que hacer, enseñar economía a la gente, que no hace falta que se haga una tesis de economía, se trata de divulgar este libro, yo creo que es muy fácil de entender, y que despierta a la gente. Y si despierta a la gente, si tienes claro a la gente que le afecta ese proceso, pues si cada uno de los que estamos aquí presentes convencemos a 10, de aquí a 2 semanas o a 3 semanas, pues, y esos 10 convencen a otros 5, pues al final la movilización que hagamos dentro de 2 meses será tan masiva que el gobierno pues tendrá que actuar en un modo radicalmente contrario. Y el escenario político habrá cambiado de tal forma que lo técnico será viable. Porque lo técnico siempre nos han engañado. En el 2007 por ahí, que todavía no había empezado la crisis, yo propuse una asamblea de Izquierda Unida nacionalizar la banca. En el programa, no que tuviéramos poder para hacerlo, pero en el programa lo puse. Quería ponerlo y me dijeron que era un ingenuo, que eso ya no se podía hacer. ¿Y quién nacionalizó la banca? Obama, Sarkozy, Merkel, que nos engañaron totalmente. Que no había dinero para pagar la ayuda oficial al desarrollo, porque es que era un ingenuo, el dinero no existe. Bueno, pues de repente, cuando caen los bancos, sale dinero de debajo de las piedras. Nos han engañado, el concepto técnico cambia radicalmente a la luz de los fenómenos políticos. Por lo tanto, si conseguimos convencer a toda esa gente, si conseguimos tener una filosofía de convergencia, de crear esa base social, creo que sí estaremos en condiciones de poder en marcha todos los procesos de transformación que requerimos, porque si no, vamos a ese orden social injusto, regresivo, y a ese escenario que no es nada agradable para la mayoría de la población, que es la que está sufriendo los recortes. De modo que, en resumen, generar esa base social a través de la educación y de la acción, porque es la única forma de hacer la convergencia. Y creo que sesiones como esta, por lo tanto agradezco tantísimo que estéis aquí, pues son fundamentales. Así que muchas gracias. Muchas ganas de intervenir. Muchas gracias, Alberto, creo que bueno, ha sido muy muy claro. Vamos a intentar ordenar un poquito, probablemente hagamos 2 o 3 rondas de palabra, porque también no podemos tampoco estar aquí hasta las 1000. Así que bueno, si van pidiendo y vamos apuntando, ¿les parece que hacemos 4 de 4? Que sean reflexiones, porque en realidad... Sí, más, es lo que comentan, más que, como decíamos, que era un problema común, lo que ponemos sobre la mesa no es tanto preguntar a ver qué opina Alberto sobre esto, sobre lo otro, o también, pero apuntando a cómo construir, y yo creo que así funciona este movimiento que se está gestando, una inteligencia y un debate colectivo. Vamos a entonces tomar palabras, si te parece, a 5 y... Cinco, listo. ¿Está compañero? Sí. Vale. Bueno, Alberto, felicidades. Eso me ha gustado mucho. Pero hay una parte que ha sido un pelín antiguo y te quería hacer una pregunta. Muy concreta. De las, creo que hicieron 115 medidas, ¿no? De las 115 medidas que propones, ¿puedes citar alguna? que no encaje en el programa de la socialdemocracia clásica? Esa es la pregunta. ¿Quieres apuntarte? ¿Dejo un boli, un papel o...? Sí. Pues decir, vamos, mejor vale, que responder una por una y lo hacemos... Lo va diciendo, yo me acuerdo y me lo va diciendo después. Bueno. ¿Vale? Es que no encaje, que sea incompatible. Sí, sí, sí. Sí, está. José Luis. Alberto, me ha gustado tu conferencia y has hablado sobre el tema de las nacionalizaciones, que podría ser una solución o parte de una solución y también al mismo tiempo un problema. Yo te preguntaría, tal como están las cosas, en la situación en que estamos, ¿sería posible realmente una política de nacionalización de aquellos ámbitos empresariales que sean necesarios en un gobierno actual? O sea, ¿legalmente se podría hacer? Compañero. ¿Usted? Yo, ¿sí? Me parece que soy el decano de aquí de la reunión, si no, pues, no, no, no. En edad, no en saber ni en gobierno. Entonces yo quiero deciros que no sé si será bueno que yo sea el decano o será malo, o sea, porque veo poca gente de mi edad, yo ya estoy en la 60, ¿cómo se llama? En el séptimo. Entonces quiero 61 dentro de los días. Entonces, acabo después de escuchar las elecciones de votar a Izquierda Unida debido a que seguía a Alberto en el ataque y en otros sitios, vamos a preguntar. Hoy venía un poco a puntualizarle a algunas cosas y resulta que no me ha dejado, porque es que se me ha adelantado a todo. Digo, eres un crack, de verdad, señor. No sé, seguí el otro día el desprecio de este hombre, realmente me sentí ofendido yo personalmente, no sé si el resto de la gente que está... Y en fin, entonces venía aquí un poco a, pues por conocerte personalmente, saludarte, decirle al resto de la gente, que también hay mucha gente, aunque no se atrevan a acercarse, pues que piensa un poco lo mismo, que se puede llegar a mucha más gente, quizás con algún otro, eso... Me gustaría saber si hay otros días de reunión, no sé, para algún aspecto un poco más discutirlo y hacer algunas orientaciones. Y bueno, si tú sabes qué significa el latín pijus. ¿Está? Esa es la pregunta. Bueno, vale. Manolo. Hola, Alberto. Traigo preguntas que... Un hermano mío estuvo escuchando ayer la presentación del libro en Madrid a través de la red. Entonces me ha planteado una pregunta, una de ellas ya está contestada, pero la otra no. Y aparte, pues yo te he añadido lo siguiente. Habla fuerte, Manuel. Aparte te añado lo siguiente. Bueno, ¿cómo conseguir la unidad de fuerzas de izquierda y las posibilidades que existe para ello? Como parte del camino que has explicado para conseguir ese cambio de sistema, ¿no? Y por otra parte, porque todavía no he terminado de leer el libro, si entre las ideas que pones como alternativa están algo que creo que ya se ha usado en otras crisis, que es la favorecer las economías locales, o sea, buscar que comprar el producto que más cercano se produzca a tu domicilio, de manera que el dinero circule en tu cercanía, porque tarde o temprano te tocará también a ti. Y bueno, en definitiva, esas dos. Vale. Van cuatro y permítame que tenemos unos apuntes hechos aquí que lo quería comentar con él y después responde y hacemos una segunda ronda. Sí, vale, una serie de apuntes que quería compartir en clave de discusión, ¿no? Insisto en esta cuestión de discutir y proponer un tipo de debate e inteligencia colectiva. Hay un problema que me parece que es importante también introducirlo en la discusión, que es esta contraposición, que eso sí que es propio y interesante para problematizar la tradición socialdemócrata, entre la economía financiera y la economía real, ¿no? Has mencionado de forma, bueno, tres o cuatro veces la cuestión de la economía real y me parece que es una categoría muy interesante para problematizar, porque históricamente en la tradición socialdemócrata como un gran pacto entre capital y trabajo se propuso, incluso se intervino públicamente para construir un modelo propio de la tradición, bueno, suena raro, pero es la tradición schumpeteriana, un modelo de un empresario inversor, responsable, que construía un prototipo de una burguesía nacional que, lejos de invertir en el casino del mercado financiero, reinvertía permanentemente, generaba puestos de trabajo y concertaba en el gran pacto capital-trabajo un modelo salarial, etcétera. Me parece que es un modelo, esa cuestión tenemos que replantearla en profundidad, porque cuando decimos en España economía real, estamos hablando de el señor Ruiz Mateos, el señor Díaz Ferrán, el señor Amancio Ortega y gente de esa calaña. Es decir, modelo, la cuestión de la forma empresa y de cómo de alguna manera se pone en marcha un modelo de economía real merece pensar cómo plantearlo, y que es una cuestión que no es menor, ¿no?, a la hora de pensar en un nuevo ciclo productivo. Bueno, la segunda cuestión, que tiene que ver con la deuda, creo que ese es un instrumento central también, y que de alguna manera la salida, o sea, te quería preguntar técnicamente sobre cómo se pone en marcha un ciclo productivo. Mencionabas a países latinoamericanos donde han hecho, digamos, el papel de la inversión pública, por decirlo de alguna manera, ha sido grande. Entonces, la cuestión del endeudamiento, que también creo que es una de las trampas ideológicas que nos están planteando, cómo se puede revisar y cómo podemos imaginar una intervención pública que, así como, por decirlo de alguna manera, imaginar un fomento desde un nuevo modelo económico. Es decir, estamos en los últimos 15 años, el Ministerio de Fomento ha sido, digamos, una de las estructuras de derroche y de corte mafioso del dinero público descomunal. Ahí tenemos los aeropuertos sin aviones y tal. Entonces, ¿qué modelo de inversión pública podemos imaginar? Y un tercer punto, y perdón, ¿no?, pero con esto, perdón, termino ya, pero o sea, un apunte que teníamos con respecto al libro y tal. Para nosotros es importante, es decir, veo ahí algún sesgo. ¿Tienes preguntas o dos? Es verdad. Vale, vale, paso la palabra, es verdad. Lo dejo acá. Tiempo, haga la pregunta. Vale, vale, muy bien. Lo paso acá, paso la palabra, fueron dos y ya está. Estamos invitando, bueno, tenemos, es un debate colectivo, sé que no son solo míos. Bueno, la primera era sobre la socialdemocracia, ¿no? ¿Cuál encajaba, cuál no encajaba? Es un problema complejo porque, por ejemplo, decir banca pública puede ser, si yo te pregunto, ¿la banca pública qué es? ¿Anticapitalista o socialdemócrata? Socialdemócrata. ¿Y qué es anticapitalista? Evidentemente, anticapitalista significa tener una nueva manera de pensar en el incentivo. Ya, pero una banca pública no tiene incentivos de rentabilidad, puede caer en déficit porque se paga por el sistema impositivo. Exacto, pero la banca pública lo que hace es alimentar un sistema fuera de la banca pública que sigue pensando en el incentivo capitalista. ¿Y si una banca pública presta a una empresa privada, pública? Da igual. Si una banca pública presta a una empresa pública, digamos que es el mismo sistema, y luego fuera del sistema público sigue estando el sistema capitalista privado que está montado por el incentivo. De hecho, la banca pública además tiene también sus trabajadores que trabajan dentro de un sistema de lógica capitalista de incentivos. ¿Eso es así? Bueno, no estoy de acuerdo porque, bueno, podríamos debatir, bueno, tampoco es el foro, ¿no? Pero en general, lo privado es, pues, si volviéramos a los clásicos, la ley del valor, etcétera, cuando se anula es cuando ya no existe el capitalismo, ¿no? Para los clásicos, por ejemplo. Bien, pues entonces, si tú tienes una empresa pública, entonces no tienes por qué seguir esa ley del valor. No la tienes que por qué seguir, porque puedes hacer como hacía la Unión Soviética. No quiero hacer ese ejemplo, pero puedes prescindir de esa rentabilidad, de seguir ese criterio de rentabilidad, y no tienes por qué perseguir sí por sí los beneficios, porque no tienes la necesidad de competir. Si está aislado. Bueno, sí, ese es el debate internacionalista, ya. Bueno, en cualquier caso, desde tu perspectiva, entonces, la respuesta es no. O sea, no, todas son socialdemócratas. No, sí. Si utilizas tu enfoque, todas son socialdemócratas. En cualquier caso, yo no lo creo que todas sean socialdemócratas. Sí creo que son la amplia mayoría, pero lo he advertido al principio. Este no es un libro revolucionario. Este es un libro para aprender economía, para dotarse de herramientas, claro. No es un manual anticapitalista. Yo no estoy diciendo que sea malo. No, por eso te estoy respondiendo. Estoy diciendo que había una pequeña inconcreción en tu discurso, porque tu discurso me parece a mí un discurso radicalmente socialdemócrata en el sentido clásico, y eso me parece bueno, pero claro, la socialdemocracia, aunque tenga elementos que te preguntaba por si podías añadir, para, digamos, que para dar un nuevo giro a esa socialdemocracia, la socialdemocracia es reformista, trabaja con el capitalismo, no contra el capitalismo. Bueno, ya, comprendo. Sí, eso lo hemos debatido millones de veces, pero que. No tú y yo. Pero. Pero que es evidente. Lo que pasa es que hay un problema muy importante. Cuando hablas en abstracto y solo en el marco de la teoría, es muy difícil entender qué es una cosa y qué es otra. Cuando bajamos a lo concreto, es todavía más difícil. Porque evidentemente, pues jugamos en un entorno en el que no sabes identificar bien qué es anticapitalista o no. Cuento una anécdota. Un determinado parlamentario del Parlamento andaluz, pues, que habla siempre de anticapitalismo, pues cuando estaba en el Parlamento, le dijeron, tienes que opinar sobre sanidad. Le dijo, pues el problema es el capitalismo. Le dijo, sí, pero en este momento, ¿qué hacemos con los trabajadores de sanidad? El problema es el capitalismo, sí, pero en este momento, ¿qué hacemos? O sea, ese qué hacer en este momento es otra cuestión que va más allá de la teoría. Es decir, ¿cómo lo hacemos ahora? Eso, bueno, los debates clásicos, incluso el propio Lenin, que fue el que hizo la pregunta, ¿qué hacer? Pues se encuentra eso en debate y eso, bueno, tiene mucho tiempo, pero la pregunta sería sencillamente respondida con que desde ese enfoque todo podría entrar en la socialdemocracia. O sea que no es mi enfoque, no es mi enfoque. ¿La socialdemocracia clásica? Sí. Oye, sí. No, hombre, no el peso no entra ni uno. Nacionalización. La nacionalización y una cuestión... Si era viable. Si era viable la nacionalización. A ver. Sí. A ver, una cosa es la nacionalización y otra la expropiación, en términos puramente teóricos. Chávez, cuando nacionalizó en Venezuela el Banco Santander, lo hizo pagándole el precio del banco. Eso es una nacionalización, tú la compras. Una expropiación es lo que hizo Cuba cuando dijo, venga, todo esto es mío, punto. Vosotros vais. Eso es otra cosa. Entonces, hoy en día, nacionalización significa hacerte cargo de, ya se está nacionalizando, las cajas pública o la caja privada o en otros países que se ha hecho más con las entidades privadas, se nacionalizan, se compran, solo que se hacen con el criterio de que no tienes derechos políticos, que ya tienes el 20% de la empresa pero no tienes derecho a elegir con el 20% de los votos, porque odian lo público, interferido, lo político, etc. Entonces, la pregunta, ¿es viable? Claro que es viable, si de hecho está siendo viable en toda Europa. Políticamente hablando, si genera riesgos, si genera costes, sí. Costes económicos, que hay que saber gestionar, y costes políticos. Es que yo creo que aquí tiene que quedar claro que cualquier acción que nosotros hagamos tiene costes políticos y costes económicos, y que aquellos poderes que están se van a ver afectados, no se van a quedar parados. No se van a quedar parados en ningún momento. Van a contraatacar ideológica y económicamente. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, por eso tenemos que ser fuertes. Porque tú no puedes llegar a un gobierno y decir, por llegar a un gobierno de casualidad, por así decirlo, y nacionalizar la banca. El día siguiente tienes un ataque financiero de todas las finanzas contra ti. Y para enfrentar eso te tienes que proteger. Por eso la importancia de superar lo técnico e ir hacia lo político. Pero puedes nacionalizar un banco cualquiera. En un contexto de crisis es perfectamente posible, más aún porque los mercados financieros que ya no están siguiendo ninguna lógica. Están totalmente desperdigados. De tal forma que es que los bancos, o sea, Alemania, Francia están nacionalizando bancos. Y es pagando, ¿eh? Es pagando, solo que pueden pagar vía déficit, o sea, por presupuesto, o endeudamiento en deuda pública, pero lo pagan. Ahora mismo vamos a pagar nosotros las fusiones. Vamos a pagar nosotros las fusiones de los bancos, es decir, los bancos grandes comiéndose los bancos chicos, y realmente lo van a hacer así, y en ese proceso de fusión, de comida del grande al chico, nosotros ponemos dinero. Eso es una nacionalización en realidad. En cierta parte, además se hace con endeudamiento, es decir, con partida de deuda pública. Es un elemento también político. ¿Pijos en la vida? Lo de pijos en la verdad que la pregunta es la primera que me la hace. La verdad, pijo económico viene de dos fases fundamentales. De que La vida de Brian, como habéis podido ver en mi exposición, es una de mis películas favoritas, porque creo que identifica muy bien la realidad política y social de nuestro tiempo y del anterior. Y el segundo, porque ahí es donde se habla de pijus magnificus, y es un poco la coña, de ese humor, quizás no muy bueno, pero es humor. Y luego el homo economicus es el modelo abstracto al que se reduce el comportamiento en economía de un individuo. Entonces, una mezcla entre la economía y la comedia, pues me dio un día de poco humor poner pijus economicus. Se quedó ahí, no sé si fue un error, pero realmente... Es que te lo digo porque... Es muy poco tiempo, la traducción es mala, ¿no? No, es que no existe, o sea... No, la de Pijus magnífico, sí. Es una mala traducción de Big Dick. Sí, bueno. Entonces, claro, leía un poco la cosa y al final tu blog es un poco confuso, ¿no? Para que no conozca la... Bueno, pero lo importante es el contenido, o sea, al final es eso. La unidad de la izquierda, ¿cómo te imaginas? Y la cuestión de las economías locales. Vale, sí, la unidad de la izquierda, pues, la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que nosotros estamos hoy aquí haciendo unidad de la izquierda y creo que el miércoles, cuando salgamos contra la reforma laboral, también lo estaremos haciendo. Creo que se hace en la acción, más en la acción que los debates teóricos, generalmente, aunque hagan falta. Creo que también hay que hacer esa autocrítica, como he dicho, y fortalecer los procesos de dentro. Esto se aplica a los partidos de izquierda, en mi opinión, y a los sindicatos. Porque mucha gente dice, los sindicatos están vendidos, yo no voy con ningún sindicato. Pues ojo, los sindicatos son una herramienta fundamental y hay que estar. Solo que tú no esperes que los sindicatos convoquen una huelga general si sus afiliados son una minoría o no tienen suficiente motivación, porque es que la gente no se afilia porque pasa. Pues habrá que estar ahí, habrá que estar dentro ayudando, contribuyendo. Y para mí es eso. Y si encima conseguimos que sean personas concienciadas de que hace falta colaborar con otros actores políticos, pues entonces creo que ahí sí construimos izquierda. Y para mí es que se construye en la acción y en el debate. O sea, yo ahora en el Parlamento lo que hago es reunir a todos los colectivos y ponernos a DICAE, la plataforma afectada por la hipoteca, nos reunimos allí y empezamos a debatir, venga, ¿qué podemos hacer conjuntamente en los próximos 6 meses? Y servimos de puente. Al final se trata de nosotros, hasta en la manifestación en Madrid nos poníamos en medio como Izquierda Unida, como puente entre los sindicatos y el 15M, que iban como bloque crítico antisindical, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que hay que pulirlo, ligarlo, y para mí esa es la unidad de la izquierda. Yo sé que eso es pues, una opinión muy puramente personal, compartida por mucha gente, pero que no es ni mucho menos, desgraciadamente en mi opinión, pues la mayoritaria. Y las economías locales son fundamentales, pero entendidas dentro de un proceso de transformación del sistema. Lo que no tiene sentido es que hoy tengas que ir, desplazarte 50 kilómetros al centro comercial a comprar unas naranjas que vienen de miles de kilómetros, con todo el coste económico y energético especialmente que eso supone. Pero es lo óptimo para el sistema, y su crecimiento y su reproducción del ciclo. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería salirnos de ese sistema y fomentar el consumo más local. Pero dentro de este sistema eso es problemático, porque ese consumo local a veces está vinculado a precios más altos, a veces, como el consumo ecológico. Consumo ecológico o, por ejemplo, el consumo ético de comprarte unos pantalones vaqueros que no hayan sido producidos por niños en el tercer mundo, y te valen los vaqueros 90 euros, que es un tercio de la beca. Entonces hay una complejidad que hay que estudiar también muy bien, que las acciones individuales tienen unas restricciones muy importantes, porque el propio sistema hay que entenderlo para comprender ese tipo. Entonces, para mí, la economía local hay que fomentarla desde el Estado imponiendo medidas de reestructuración del marco económico en general. Y tenemos que fomentar eso no solo por criterios sociales, quiero decir, no solo por criterios sociales de vinculación al empleo, al territorio, de poder mantener, sino porque es que en términos energéticos es insostenible el carácter que estamos llevando. Y aunque solo sea por eso, aunque solo sea por eso, hay que cambiar esa realidad. Y aunque solo sea, después ya le puedes sumar pues los beneficios naturales que significa comer bien y no comer todo tipo de productos que están distorsionados en su naturaleza. Entonces, es otro tema. Yo entiendo que las preguntas pues que son profundas, ¿no? Pero bueno, empresa, ¿y qué hacemos con los 5 millones de parados? ¿Modelo productivo? ¿Dónde se reinserta la gente? Ah, el modelo productivo, claro. Otra pregunta de millón también. Vamos a ver, nosotros lo que tenemos es una generación criada a la sombra de la burbuja inmobiliaria. Es el modelo productivo que han decidido PP y PSOE que teníamos que tener, la burbuja inmobiliaria, la construcción. Fijaros las implicaciones concretas que tiene esto. Yo os cuento la anécdota. Yo soy el único varón de mi colegio público, ahí en Rincón de la Victoria, el único varón de mi clase que llegó a la universidad. Varón. Las mujeres llegaban más. ¿Por qué? Pues porque cuando mis amigos terminaban la ESO, pues hacían lo siguiente, iban al albañil a ganar 2.500 o 3.000 euros al mes, o hacían un módulo de frío y calor para poner aires acondicionados en las urbanizaciones que se creaban, o los que estudiaban, al final lo que hacían era meterse a arquitectos, ingenieros, etcétera, todo vinculado al espacio de construcción. Esto durante años, recordadlo del ciclo económico que es más lento, durante años, años, años. Y cuando estalla todo esto, se nos genera un mogollón de gente que había vivido de ese sector y que está parada. ¿Y cómo generas un modelo productivo distinto? ¿Vas a poner ahora energía renovable y todo el que era albañil va a empezar a trabajar en energía renovable? Imposible. Por cualificación y por imposibilidad incluso geográfica. Se trata de que necesitamos, y esto es obligatorio, un proceso de transición que tiene que estar dirigido por una concepción de Estado, de modelo productivo, de que tú tienes que determinar cómo quieres producir para tu país, para tu economía. Y eso lo tienes que hacer pensando hoy, de aquí a los próximos 15 años. Esto lo hacen países, lo hacían los países soviéticos, evidentemente, los países comunistas del socialismo real, pero también lo hacen los países como Rusia, que hacen sus planes de aquí a 10 años, 15 años, sin pensar, y propio Brasil también lo hace. Se trata de pensar en ese modelo. Necesitamos modelos de transición. Por ejemplo, todos los parados que tenemos ahora que vienen de la construcción, solo se pueden resolver de dos formas. O cambias a través de un modelo de transición, por ejemplo, generando planes de reestructuración de viviendas, rehabilitación de viviendas, etcétera, o generas otra vez la burbuja inmobiliaria, que en parte parece que es lo que quiere hacer el Partido Popular. Otra vez la burbuja inmobiliaria y otra vez todo a funcionar de nuevo, con otras bases menos sólidas. Entonces, la clave está en generar ese proceso de transición, pero tienes que dirigirlo y tienes que tener instrumentos para hacerlo. Y por ahora no es la vía que se ha tomado. Estamos, en realidad, yo creo que podemos definir perfectamente a España en un país en vías de subdesarrollo. Creo que esa es la mejor forma de explicar cómo están procediendo actualmente. Muy bien, abrimos otra ronda, ¿sí? Acá en el medio vos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cuatro, sí. Con esta cerramos, ¿sí? Pues se ha hecho un poco largo. El primer compañero que se había quedado de la última vez, sí, tú. Bueno, primero una crítica, no me ha gustado lo que has dicho de UPE, y más la comparación que has hecho me parece tremenda. Y bueno, después de esto me ha parecido muy interesante el discurso. Me gustaría saber, ¿Izquierda Unida tiene representación en cajas de ahorro? ¿Ha tenido en Unicaja? No sé si tiene ahora mismo. Se puede aplicar, bueno, podéis aplicar parte de esto en Unicaja o en otras cajas, ¿no? Darles caña a los consejeros políticos que están ahí. A ver de qué forma se puede plantear la izquierda en unas elecciones municipales cuando compite con otras fuerzas políticas que han dejado hacer que se haga lo que le dé la gana en el sector inmobiliario. Es decir, pero si ellos llegan y ponen las cosas en su sitio, en las próximas no salen. Y si no permiten la pequeña corrupción de permitirle a una persona que en su parcela, aunque sea de huerta, se haga una casa, tampoco sale en las próximas. Así, la limitación es que el sistema, este burgués tiene, la limitación de democracia que tiene para que la izquierda sea consecuente con su programa. Un apunte, digamos, o una pregunta. Una pregunta, vamos. No, no, vale, bueno, vale. No te tocaba, pero vale. Está medio abandonada y no entiendo, no sé si porque ahora es que nos han metido en la política de Izquierda Unida, pues ha simpatizado con ellos, pero desde luego puedo hablar como trabajadora pública, que estamos muy estudiados porque no hacen nada por nosotros, nada más que chupar el bote, pero eso es algo que sabemos todo el mundo. Aparte, conozco el modelo del tiempo que tenéis, bueno, he escuchado a Javier más que el ataque y eso, defendiéndome, me parece muy interesante. Y ayer precisamente vi un vídeo de ataque que puso a Carlos Olivares, que era de Génova. De, bueno, ahora con todo lo que ha ocurrido de Valencia, de la cara que ha habido por todos los estudiantes, pues vi ayer un vídeo muy impactante, en el 2001, pues no sé si sabéis, la cara tan brutal que hubo en Génova. Entonces yo no creo que haya posibilidad de una revolución sin una guerra, me da pena, pero creo que no va a ser posible. Muy bien. Bueno, yo me preguntaba en cierta forma relacionada con la bella. ¿Qué opinas sobre modelos como el económico del bien común? Y si crees que es posible provocar una transición a modelos de ese tipo sin pasar por una catarsis destructiva como lo que ha comentado ella. La última. Yo me ha parecido entender que había bastante buenas ideas en lo que acaba de decir, ¿no? Pero de todas ellas, la que más me importa, la que más me ha interesado es una que la resumiría en decir, ahora va y se lo cuenta. Y que lo que hayamos oído, aprendido, las reflexiones que hayamos captado, que no nos las guardemos entre nosotros. Ahora va y se lo cuenta, se lo cuenta a tu vecino, se lo cuenta al compañero de trabajo, se lo dice a aquel que solo entiende de cuando gana el Barça o cuando gana el Madrid, se lo dice a que sepa. Están implicados en la sociedad y en la solución de sus propios problemas, o se implican abiertamente por van a padecer. Y eso es lo que creo que es importante, que salgamos de estas reuniones, esta y otra, que acudamos a todo lo que nos pueda enseñar o dar argumentos, para transmitirlo, no para quedarnos, no para creernos que somos los más listos, que ya sabemos cómo funciona la cosa, sino para decirlo eso. Y eso es muy fácil en el ascensor, en el autobús, en la taberna, en cualquier sitio con ustedes pueden montar el mito, a condición que haya otra persona. No hace falta más. Yo tengo una larga experiencia de eso. Mi mujer dice, joder, tú no hablas nada más que de lo mismo. Y yo, no, de lo mismo que quiere decir, de política. Ah, pero siempre repito la misma cosa. No, según las circunstancias, hablo de lo que conviene en ese momento, yo creo que conviene. Y creedme que generalmente encuentro eco. A lo mejor hay cinco personas, pero una de ellas sí entra al trapo y ya tenemos montada la discusión política y ya se dejó de hablar de si Messi se coló entre 2 o 3 o 18 veces. Eso es lo que yo creo que nos puede llevar a ser lo que somos, una inmensa mayoría. Los dañados por el régimen somos una inmensa mayoría. Y apenas les carves a alguno. Y cuando alguien me dice, por ejemplo, me dice, los sindicatos están vendidos, ¿en cuál están? En el 99% de los casos no está en ninguno. Como están vendidos. ¿Has asistido tú a las reuniones? No. ¿Tú has estado cuando se decidió a quién se iba a elegir en tu sector? No. Ah, estos son los sindicatos que el mente ahí que recibe ellos la inspiración divina. Pues está bien para los curas y para los profetas y esa gente que reciben la inspiración divina y siempre aciertan, coño. Pero el cateto que está allí, solo, y que vuelve y que no tiene nadie detrás, acaba firmando lo que le ponga. Bueno, y lo de la caja de ahorro. Vale. Esto no sé si se me escucha así, ¿no? Sí, tengo que mucho. Vale. Bueno, el compañero de UPyD, allí, ¿no? A ver. Entiendo que pueda molestar, de hecho, generalmente molesta. Ah, porque siempre suele haber en este tipo de sesiones gente de UPyD, y yo te manifiesto mi agradecimiento porque lo expongas públicamente. Porque lo normal es... Que sea UPyD. Bueno, pero bueno. Bueno, pero que está bien, además te manifiesto mi agradecimiento porque... lo digo siempre, o sea, yo no me callo. Lo digo siempre porque es lo que opino. Y normalmente termino la charla de esta y miro mi Twitter y no, bueno, me están insultando por lo que he dicho. No digo que seas tú. Pero cuando me vengas a mi pueblo te iré a ver, igualmente. Sí, pero que digo que viene mucha gente a verme de UPyD y después me dice, ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué me has llamado fascista? Bueno, también hay malas interpretaciones, yo no he llamado fascista a nadie. He dicho que para mí UPyD es un partido populista. Y manifiesto que eso para mí es que obvio. Y cualquiera que quiera puede ir al Congreso de los Diputados a leer, al Congreso no físicamente, sino a la página web del Congreso, a leer las últimas intervenciones de Rosa Díez hablando, pidiendo la ilegalización de un partido. Que el PP lo ha dejado en la extrema derecha a UPyD. Que el PP ha tenido una interpretación más de modelo estado. No quiero entrar en un debate, ¿vale? Simplemente doy mi opinión. Podemos entrar en otro momento. Pero para mí es esa una interpretación muy claramente de ese tipo. Tuvo otra hablando sobre los políticos en general. Que es obvio que la gente es el elemento visible contra el que la gente lanza su frustración. Y es verdad, hay una, como en toda gran mentira, hay una gran parte de verdad. Pero es que los políticos son meros títeres, entendidos, como se entienden ahí, de otros poderes más profundos, a los que UPyD no dice nada. Entonces, eso es para mí la manifestación de ese populismo. Cada uno puede tener la impresión, pero bueno, yo doy mi opinión. Por eso, al estar invitado aquí, la doy. Y creo que UPyD en economía es de derecha. Y lo creo porque la última reforma financiera, el señor Anchuelo, rechazó la reforma financiera porque le parecía demasiado intervencionista. Y lo dijo así, y lo puedes leer en el discurso de él, porque yo estoy aquí escuchando. De hecho, los de UPyD ya no me hablan, lo digo porque, ¿verdad? No me hablan porque yo dije claramente, en unas declaraciones del Mundo, dije que UPyD, en el discurso concreto de Rosa Díez, era un discurso neofalangista. Y eso es lo que dije, literalmente, lo dije. Y lo recogió el Mundo. Y dije además que Inestrella estaría contento con ese discurso. Entonces, yo dije eso. Y entiendo que pueda generar polémica. Pero para mí es eso. Y lo podemos discutir en cualquier momento. No aquí. Pero en cualquier otro momento lo podemos discutir. Creo que en la gente izquierda tiene que dar ejemplo. Por eso creo indignante los casos de las cajas de ahorro. Y tú me has dicho Unicaja, pero podría haber dado más fuerte. Tenemos a un consejero de Bankia que cobra una barbaridad. Y es de Izquierda Unida. A mí eso me parece indignante. Y lo voy a decir en todos lados. Lo que pasa es que yo no soy el coordinador de Izquierda Unida. Ni el coordinador tiene capacidad para hacer eso. Es una persona de la Comunidad de Madrid y entonces ahí están los problemas. Pues como decía Curro, pues si subiéramos de la Comunidad de Madrid, sí se nos puede achacar ese problema. Yo no creo que eso sea nada digno. Creo que hay que suprimirlo. Creo que hay que hacer autocrítica. De hecho, pues, no sé cuántas veces habéis visto a alguien de Izquierda Unida al cargo público venir aquí a criticar a Izquierda Unida como lo he hecho yo. Creo que hay que dar ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, que representa lo que es para mí el político. Cuando llegamos al Congreso de los Diputados, Cayo Lara y yo, para registrarnos como tales, rechazamos un plan de pensiones privado que era que el Congreso nos daba 18.000 euros. 18.000 euros. Fuimos las primeras personas en rechazarlo. Rosa Díez no lo hizo. El PP después obligó a todos, por la presión que le habíamos hecho, a que todos los diputados tuvieran que rechazar, es decir, se les suprimió. Y gracias a este elemento de presión que hicimos desde la ética, porque es una absurdez, porque no es a efecto macroeconómico nada importante, desde la ética hemos conseguido que los diputados no cobren 18.000 euros financiados por el BBVA para hacer especulación financiera. Eso creo que es del ejemplo, y eso me corresponde a mí, no lo de mi caja. Y yo te aplaudo. Bueno, lo de los sindicatos, mira, yo voy a hacer una cosa. Yo siempre intento ser puente, porque yo cuando el pacto sindicato trabajadores se aprobó, yo lo critiqué. Y entonces recibí muchísimos palos desde gente de comisiones y de UGT que estaban a favor de ese pacto, porque lo habían aprobado. Y entonces también, el otro día, en la manifestación de Madrid, yo iba con una pancarta de Izquierda Unida, pero como iba detrás de los sindicatos, pues también venía la gente del 15M a decirme, mira el traidor que está con los traidores de clase. Estoy en medio. Pero como tanta gente. Entonces, yo creo que hay mucha crítica de la que tú dices que es cierta, y yo hago crítica de los sindicatos. Pasa que yo no soy un sindicato y a mí no me corresponde. Pero yo creo que su error estratégico es muy importante. Lo que creo es que sería muy bien, y yo invito a la Casa Invisible a que algún día lo haga, que reúna aquí a la gente representante de los sindicatos y a la gente representante de los movimientos sociales y se pongan a hablar de lo concreto y pongan a trabajar conjuntamente. Seguro que van a estar más de acuerdo de lo que uno se podría pensar. Porque tenemos que salir de lo abstracto y entrar en lo concreto. Porque cuando un sindicalista del Corte Inglés es de Comisiones Obreras, es un héroe. Porque hay que ser héroe para ser sindicalista en el Corte Inglés. Y yo sé que tú no estabas criticando ese elemento. Yo sé que no estás criticando ese elemento, pero quiero que hay que salir de ese debate que a veces pues, nos perjudica a todos. Y yo sé que aquí tú probablemente pues, lo conoces y sabes perfectamente, pero cuando esa persona en el Corte Inglés se presenta a una lista, lo tiene que hacer en el último momento porque después van a su casa, como ha pasado aquí en Málaga, y le dicen... Claro, por eso, si tú te afilias al Corte Inglés en Comisiones Obreras, van, como pasa en Málaga, que llaman a tu casa y te dicen, te presionan para que te quites de esa lista de Comisiones Obreras y te dicen, como ha pasado en Málaga, el ejemplo concreto, que si no despiden al segurata, que es una subcontrata y que es tu novio. Y que si no, te sale. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es lo que tú dices. No quieren rivales para que salga su sindicato y esté todo muy plácido. Con placidez como la que decía un señor ministro. La cuestión de los umbrales de violencia. No, ¿eh? Vale, pero invito a que se reúna la gente a colaborar. Yo lo hice en la Universidad Pablo de la Vía de Sevilla. Sentamos a los representantes de los sindicatos y a gente de entonces del 15M. Y en lo concreto, si vas con buena filosofía, sales encantado. Y... Violencia Génova. Violencia Génova. Sí, pues lo de Génova fue pues terrible. Y hay tantos documentales que se visualizan que lo de los Mossos de Escuadra, que es una barbaridad, y lo de Valencia, pues se queda corto al lado de lo que pasó en Génova. Creo que hay una reflexión. Creo que tiene que ver con lo que dije antes, de que los poderosos no se van a dejar a quitar el poder y van a hacer todo lo posible por eso. Pero también hay que poner matices. En países que han hecho modelos de transformación radicales como Venezuela, si tú eres inteligente, no te lo hacen. Porque allí te sacaron al ejército, pero si has controlado el ejército parcialmente, de alguna forma, pues no te lo pueden hacer. Si eres capaz de tener a tanta gente, pues impides que eso suceda. Y en América Latina se han puesto en marcha procesos de transformación que no han requerido una guerra, afortunadamente. Aquí, pues deberemos construir lo suficiente. Yo soy optimista, pero también soy de los que creen que, como tú bien has dicho, y también ha dicho aquí un compañero, que la guerra salva el sistema de la crisis. Y la guerra y la violencia le sirve para salir de la crisis. Pero creo que se puede hacer porque ejemplos históricos como en América Latina, en los que estaremos más o menos de acuerdo, pero son radicalmente diferentes, pues se hacen desde la paz. La economía del bien común. Y la economía del bien común, que no sé si me ha preguntado por aquí, ¿no? Ahí. Y por allí también. Desgraciadamente en ATAC, bueno, desgraciadamente no, afortunadamente en ATAC hay una múltiples autores, algunos, casi todos comparten algo, pero como movimiento plural, pues algunos son partidarios del bien común, otros son de las transacciones financieras, no tienen por qué estar relacionados, etcétera, etcétera. Y entonces, en este sentido, yo puedo decir y afirmar que no tengo ni idea del bien común. Que sé algo, pero no me encuentro capacitado para hablar de eso. Entonces, llevo 3 charlas diciendo que me voy a informar sobre eso, ya la presión se hace insostenible, voy a tener que llegar a mi casa y coger un libro inmediatamente, pero desgraciadamente no puedo hablar en esta ocasión sobre el bien común. Y creo que solo faltaba una, que era tuya, que era lo del sector financiero, y termino con eso. Las finanzas, el sector financiero y el sector de la economía real, tienen una relación totalmente contradictoria, porque las finanzas ayudan a fomentar el crecimiento económico porque ayudan a propulsar ese ciclo del que hablaba al principio, pero también lo restringen. También lo restringen porque es como si ejercieran una punción sobre la ganancia. Si un empresario que dedica un dinero, que no es, por ejemplo, si dedica un dinero suyo, obtiene una ganancia después del proceso de producción. Si ese dinero es prestado, de la ganancia que obtiene le tiene que dar una parte a un sistema financiero. Pero todo sistema financiero en realidad se construye sobre la base de la economía real, y eso no hay duda. Un ejemplo, y termino con eso, porque creo que este ejemplo es brutal. Los fondos de capital riesgo son unos fondos de inversión gestionados por bancos que lo que hacen es recogen ahorro de la gente, sobre todo de grandes fortunas, los juntan, los dedican a invertir en los mercados financieros, y concretamente en uno. Bueno, en este caso no es un mercado financiero, es el de las empresas productivas que no cotizan en bolsa. Con todo ese dinero que ha recogido el banco, en ese fondo de capital riesgo, compra una empresa muy grande que no cotiza en bolsa. La reestructura. La reestructura significa que despide trabajadores, empeora las condiciones laborales, deslocaliza, despedaza la empresa, y al par de años, cuando ya está, entre comillas, saneada, la vende y obtiene una ganancia. Entonces el fondo, a los 3 años, tiene una ganancia por haber hecho eso. Fijaros, por cierto, las implicaciones que tiene esto a nivel salarial. Ya no te despide un capitalista gordo con gorro. Ya te despide un fondo de inversión controlado por los bancos. ¿Y ahora cómo le hace una huelga a un fondo de inversión? Esa es la realidad, que también es para otra reflexión. Ahora bien, aquí está la cuestión. Una vez ese fondo de inversión ha hecho esa ganancia, se queda una comisión importante y el resto os la da a vosotros por haber participado en ese fondo. De modo que esa rentabilidad que vosotros veis por ahí en ese aviso en el sistema financiero que pone fondo de inversión, te rentabilizamos un 2% y creéis que el dinero sale de la nada, es mentira. Siempre sale de algún sitio, sale de la especulación financiera que se hace a costa, en última instancia, de la economía real. Hasta el caso de que en Estados Unidos se pueden dar paradojas, porque es donde más desarrollado está, que el dinero de los fondos de pensiones privados, de los fondos de capital riesgo de los ahorros de los trabajadores, se pueden dedicar, es decir, un trabajador puede dedicar dinero a un fondo de capital riesgo que especule contra tu propia empresa, te despide y luego te da una ganancia. Esa, pero claro, ¿tú te crees que esa rentabilidad que te da el banco sale de la nada? No. Sigue el camino y verás cómo en última instancia está en la economía real, bien sea en el precio del alimento, bien sea en el precio de tu salario. Entonces, esa es la realidad contradictoria, pero las finanzas, como la deuda, propulsan el crecimiento económico. Creo que ya está, ¿no? Bueno, un aplauso, muchas gracias.